Episodio 39 de Writing Pod. Entrevista a Elena Tour. Copywriting creativo para agencias de publicidad. El trabajo de la publicidad no es vender, sino crear una conexión cultural entre los deseos del empresario y los del público. Frase de Philippe Michel. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. Comenzamos ahora mismo. Bienvenido a este episodio número 39 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Si escuchas este podcast desde hace tiempo, seguro que ya sabes en qué consiste el trabajo de un copywriter. Pero hasta ahora solo he hablado de copywriting de respuesta directa, en estos 39 episodios que llevamos con el de hoy. Sin embargo, en este sector ya te digo que hay más facetas, y una de las más importantes a lo largo de la historia es la del copywriting creativo o de agencia. De hecho, es probable que conozcas muchos más trabajos de copywriters creativos, de agencias de publicidad, que de copywriters de respuesta directa. Tan solo es necesario, por ejemplo, que enciendas la tele, cojas el periódico y mires las páginas o escuches la radio. En esos espacios, en las revistas de moda, en las revistas de decoración, en todo tipo de prensa, sobre todo convencional, te vas a encontrar un montón de espacios en los que hay anuncios de coches, de perfumes, de detergentes, de móviles o de cualquier cosa. Y esos anuncios suelen estar escritos por copywriters creativos. Y para explicarte en qué se diferencia este trabajo del que suelo hacer yo habitualmente, como copy de respuesta directa, he invitado a Elena Tour, una copywriter creativa que es además emprendedora a tiempo completo. Lo vas a ver en esta entrevista, vas a ver muy bien cómo se organiza, porque la verdad es que es un tema interesante. Ya verás cómo esta entrevista creo yo que te va a gustar. Pero antes de empezar a hablar con Elena, voy a mencionar los títulos de crédito musicales que ya sabes que siempre hago por temas de licencias Creative Commons. Ya sabes que estos temas que se escuchan en el podcast pueden usarse con fines comerciales siempre que se mencione correctamente la autoría de los mismos. Así que hoy escuchamos los siguientes temas. Como sintonía principal has podido oír Not So Away Some Tune de Admiral Bob. Ahora mismo, de fondo, también estás escuchando como sintonía para este sumario de introducción otra canción compuesta por Admiral Bob, cuyo título es Turbo Tornado. Y cuando hagamos la transición al inicio de la entrevista con Elena, vas a escuchar otro temazo que se titula Oric Taiko Rap y está compuesto por Jeff Speed. Le damos la bienvenida a Elena Tour, una copywriter creativa que nos va a explicar un poquito en qué consiste su trabajo. Elena, bienvenida. Muy buenas, Ricardo. Me encanta que estés por aquí porque vamos a hacer además hoy, llevamos mucho tiempo desde que empecé con este podcast hablando de copywriting web, de redacción de textos, y hoy quiero que vengas por eso te he invitado, para que me expliques y expliques a los oyentes en qué consiste el trabajo de un copywriter creativo, porque antes de nada quiero hacer la puntualización que el trabajo de copywriter no es una cosa nueva que haya salido ahora con internet, sino que se lleva haciendo muchísimos años. Sí, Elena, si nos quieres contar un poquito a qué te dedicas y ya de paso, mientras nos lo explicas, pues también nos cuentas en qué consiste el copy creativo. Claro, sí. A ver, la figura del copywriter, como has dicho tú, ya nació hace mucho tiempo, ¿vale? El típico, las series que salen de publicistas en Nueva York. Mad Men, sobre todo. Por ejemplo, es un buen ejemplo, claro. Mad Men. Entonces, claro, la figura del copy creativo, de copywriter de ahora, pues ha evolucionado bastante. Y ahora, por ejemplo, vemos copywriters webs, copywriters especializados en por ejemplo, copywriting gastronómico. Entonces, la figura del copy creativo es un poco más en agencia, o sea, está más como categorizada en agencia. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente tocan temas también no solo de online, de web y de emails y de funnels, etcétera, etcétera, sino que también van un poco más por el tema offline, ¿vale? O sea, también hacemos como titulares y pensamos más un poco en cómo imprimir estos titulares, ¿vale? Sí. Cómo puedes quedar impresos, que no tienen que ser muy largos, aunque sí. Eso ya lo sabemos todos los copywriters, claro. La norma de las 4 U's, pero sí que es bastante, aunque parezca una tontería, y esto siempre está bien recordar eso, que el trabajo de un copy creativo en sí, en realidad es en cuatro palabras, que son lo que son los titulares, pues mostrar todo lo que es la campaña, hacer sentir a la persona que es la campaña. Es decir, que a ti, por ejemplo, cuando tu agencia te da un trabajo, lo que te dice es escribe a lo mejor un titular que se tiene que usar pues para que salga en un anuncio de una revista, para que salga a lo mejor en una campaña en internet y a lo mejor para que salga incluso un anuncio en la tele, a lo mejor, ¿no? Claro, el primer paso en mi agencia, por ejemplo, en la que estaba trabajando, uh-huh. era el briefing, ¿vale? Me daban el briefing, que no sé si... Para que no sepa que es un briefing, es como el típico formulario de investigación que nos dan, que hacemos los copywriters. Pero, claro, muchas veces en este briefing, como no lo has hecho tú ni has podido preguntarle tú directamente al cliente, pues está bastante incompleto. O sea, el tema de qué estrategia utilizar, qué tono de voz, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando te dan esto, para que tú hagas la primera idea, que crees la idea. El primer boceto, se puede decir, ¿no? Claro, el primer boceto. O sea, en realidad es una carga súper importante porque es la persona encargada de dar idea, de dar forma a esta idea, la primera. Claro. Entonces, claro, cuando está incompleto, pues tienes que dar rienda suelta a tu creatividad y inventarte un poco cómo sería, por ejemplo, el cliente ideal, etcétera, etcétera. Claro. A mí me contó, pero disculpa que te interrumpa, Elena, un cliente mío que tiene también, es una agencia, pero bueno, es una agencia de marketing, ¿no? Realmente no se dedican. Y yo trabajo para ellos, hago poquitas cosas, no hago mucho, pero me comentó un día que nos conocimos en un evento en Madrid, me dijo, dice, ahora estamos, dice, rehaciendo el branding entero, hemos contratado a un copy creativo, no sé si freelance o de una agencia, y me dijo, me ha sorprendido muchísimo, dice, porque es que claro, estoy ya en plan, sobre todo darle ese toque artístico, ¿no? Y nos ha preguntado, dice, por ejemplo, si tu negocio fuese un animal, ¿qué animal sería? Dice, nos ha pasado, un formulario, o sea, para hacer ese primer briefing, dice, tan absurdo, que decía, me dijo, no tengo que hablar con él, dice, porque a ver cómo lo lleva, porque me dijo, estoy muy asustado porque no sé por dónde puede acabar esto, ¿sabes? Te puede ser saliendo una cosa muy brillante o de una verdadera locura, ¿sabes? Eso es otra, que de tanto inventar, tanto crear, al final acabas un poco eso. O sea, y aquí, por ejemplo, claro, entiendo yo que tú en tu caso, al cliente, como no lo tratas directamente con él, son los ejecutivos de cuentas, ¿no? Los más comerciales, claro, ¿no? Claro, aquí tienes que confiar mucho en la figura del ejecutivo de cuentas. Entonces, claro, muchas veces a este ejecutivo se le pasa algo, ¿vale? O sea, suele pasar. Claro, porque no es el que hace el anuncio al final, claro. Claro, no sé, es la persona encargada eres tú, el copy creativo, sí. Tú solo contra el papel. Así que, claro, entonces, o sea, que realmente claro. la figura, me estoy acordando ahora de Mad Men, que sí que ahí se veían muy definidos los papeles, en la que, sí. Por ejemplo, Campbell, ¿no? Que era el comercial o el ejecutivo de cuentas, era el que trataba con los clientes y luego era el que hacía como de nexo de unión entre los creativos y los clientes. Claro. En un momento dado podía decir, bueno, yo te propongo hacerlo por aquí y luego decir, oye, esto no funciona. Porque claro, el ejecutivo de cuentas no es un tío que sepa de marketing o de publicidad, ¿no? Es más comercial, ¿no? Es más comercial, sí. Claro. Entonces, claro, ahí es donde entra un poco la figura de creativa. Porque a mí cuando me mandan un trabajo, me dicen, Elena, necesitamos un titular y aparte una creatividad. Y eso es una gran diferencia con, por ejemplo, un copywriter creativo web o de respuesta directa o bueno de claro, a lo que se dedica porque, cada claro, uno. Claro, tú ya tienes que pensar en un concepto, ya no solo es el titular, sino en un concepto. Claro, yo por ejemplo, cuando yo trato con un cliente, como ya le trato directamente, claro, no hay intermediarios. O sea, yo aquí, es decir, cuando trabajas directamente con un cliente, eso, por ejemplo, que quiere hacer su página web, y a ti te pasará también en algunos encargos que hagas tú como freelance, ¿no? O sea, si tratas directamente con el cliente y todo es mucho más fácil, porque claro, tampoco lo primero, no es tan arriesgado, O sea, no quiere asumir esos riesgos que a lo mejor se asumen en ese tipo de campañas que hacéis en las agencias. Y claro, además, o sea, si tienes una duda, se la puedes preguntar directamente. Y tú en tu caso no puedes, ¿no? Es súper importante. Porque claro, si imagínate que tienes cualquier duda del servicio, del producto de ese cliente, pues ahí ya tienes como una parte de información que no puedes trabajar con si no lo sabes. Claro. Entonces, claro. Y sí. Luego, por ejemplo, ese tema de, porque sí que al final veo que es como un mecanismo con muchos engranajes, en el que uno de ellos es tu rol en la agencia, que es fundamental, es decir, si se atasca esa parte tuya, no va nada de lo que tiene que ir con el, para que salga el proyecto final. Pero claro, no es un problema a nivel de comunicación interno el tener que ir tirando, disparando al aire a ver si tengo suerte y doy con el mensaje adecuado, o es que es como se trabaja ahora en las agencias. Pues es que también depende de las agencias, pero yo te digo que la mayoría de agencias, y lo siento si me escucha alguien de agencia, pues van casi al día a día, van a tope, entonces claro, muchas veces no tienen tanto tiempo para dedicar. Es que es lo que yo me estaba imaginando, o sea, es una cuestión de prisa, ¿no? Claro, porque en las agencias, cuando tú eres freelancer, tienes un cliente solo y puedes permitirte tiempo de investigar y también de crear. Pero claro, cuando trabajas con diferentes clientes en una agencia, pues no tienes tanto ese tiempo. Claro. De hecho, me acuerdo, sobre todo en noviembre, cuando es, por ejemplo, el Black Friday y el Black Saturday, etcétera, etcétera. Claro, ahí todos los clientes se juntan. Claro, y todos quieren... Claro, España, y además, etcétera, etcétera. Y Elena, me imagino que no te lo dirán con 4 meses de antelación, sino que te avisarán 20 días antes, ¿no? Y la agencia nunca dice que no, ¿no? Claro, eso mismo, no se puede decir que no. Entonces, claro, yo me acuerdo del anterior Black Friday en noviembre, sí. que tuvimos una semana, solo una semana, para crear la idea del Black Friday y del Black Saturday, crear la idea, luego pasarla a diseño para que la diseñaran y ejecutarla, o sea, las tres partes de una... Sí, de una campaña completa, hacerla todo en una semana. Claro, todo en una semana. Entonces, claro, a mí la parte más jodida, por decirlo de alguna forma, es la del copy, porque es el que tiene que tener la idea. Porque si no tienes la idea y el concepto y hacer algo sencillo que se haga rápido, entonces tienes que tener un poco de estrategia en ese sentido para llegar y a la. Y una pregunta, y si por ejemplo te das encima con un cliente pejiguero y encima que te ha avisado con una semana de antelación, que lo necesita, evidentemente eso no espera. El Black Friday es cuando es y no va a esperar. Claro, si no tiene fecha. Si no le gusta, ¿qué haces? O sea, es que ese tema, por ejemplo, además con las agencias, yo sé de clientes que incluso han dejado de trabajar con agencias porque la comunicación no era buena, porque no... Todas las agencias no son como yo o como tú cuando trabajas directamente con el cliente, que mira, no me gusta. Bueno, pues hombre, llega un momento que ya tienes que plantarte y decir, oye, no podemos estar aquí haciendo cambios. O sea, cosa es corregir un borrador, oye, pero tú... O sea, pero la agencia, en eso me imagino que son más inflexibles, ¿no? Si no le gusta al cliente, claro, que se aguante, en ese sentido, ¿no? Como es lo que te he dicho antes, como tienen más clientes, no tienen tanta capacidad de flexibilidad y de reaccionar ante posibles cambios. Pero sí que es verdad que nosotros, o por lo menos en la agencia que trabajaba yo, antes de enviar, por ejemplo, la campaña definitiva, enviamos como borradores. O sea, por ejemplo, si yo hacía un titular y una creatividad, primero se le enviaba al cliente y ya cuando decía ok, pues ya se... Vale, o sea, para evitar un trabajo quizás de más, para evitar un trabajo doble, claro. Pero sí que es verdad que muchas veces nos ha pasado que hemos echado 3 o 4 veces porque no les gustaba ni el borrador ni el diseño y la hemos echado para atrás, o sea, un poco de... Pero bueno, eso es el día a día de las agencias. Sí, no, y luego además, sobre todo el tema de... El problema de las agencias, yo además lo veo, que han tenido... Porque claro, el sector ha cambiado mucho y antes, claro, se dedicaban solo... Había agencias que hacían solo publicidad, que ya serán las más creativas de todo. Luego había agencias de marketing y ahora se han quedado en que todas hacen de todo, ¿no? Todas hacen publicidad, hacen marketing digital... Claro, eso es lo que he visto yo un poco en... Esa evolución, o sea, hay agencias, por ejemplo, que se llaman agencias creativas, o sea, su título es agencia creativa, y hay otras que son, por ejemplo, agencias de marketing o de publicidad, pero en realidad estas agencias creativas han visto que en el marketing todavía se pueden, o sea, ellas se pueden permitir hacer también esas tareas de marketing. Claro. Entonces, claro, se han fusionado un poco como la idea tradicional de agencia de comunicación de antes con la idea ahora de marketing, agencia claro, de marketing. Yo, por ejemplo, veo también... que luego hay muchas, es decir, que están metiéndose en el SEO, pero claro, quizás les pilla un poquito, si no saben de SEO. Claro, eso también tienes que tener mucho cuidado, porque claro, hay muchas empresas que si tú eres, por ejemplo, una agencia de marketing, vas a estar mucho más especializado en temas de SEO, en temas de online, que una agencia, por ejemplo, que también toca temas offline. Claro, al final es eso. Como decía el dicho este, maestro, aprendiz de todo, maestro de nada. Maestro de nada, claro. Y ese, a ver, el problema está eso. Al final, es decir, antiguamente se podían especializar, claro, y hacer solo una cosa. Yo me acuerdo de eso, que incluso ojeando alguna revista, incluso me empecé a leer, que es un libro que lo dejé a medias, el libro este de, creo que se llama El libro rojo de la publicidad, de Bassat. Y este libro está escrito en los años 90. Y te das cuenta cómo ha cambiado el sector en la realidad. Claro, de hecho, cuando está escrito el libro ni siquiera hablaba un poquito de internet tangencialmente, pero no era el medio habitual. Pero yo me acuerdo incluso de antes, por ejemplo, en los años 80, no es que lo recuerde yo ya, porque ya era pequeñito, pero sí que luego lo ves en películas y todo eso, como había una delimitación muy grande entre también lo que era agencia de investigación de mercados, agencia de, o sea, de, si podían decir, vale, yo te puedo llevar incluso el marketing, te puedo llevar la publicidad, que en aquella época tenía mucho más peso que quizás tenga ahora, si ahora mismo cualquier empresa hace marketing digital, pero no todas hacen marketing, ¿no? Se puede decir. Claro, o sea, no todas hacen publicidad, mejor dicho, que me estoy explicando mal. Ese peso a la publicidad que tenía tanto antiguamente, lo vemos en Mad Men, ¿no? Que era la clave, o sea, al final llegaba un cliente, en Mad Men se veía que llegaba un cliente, mira, no vendo. Bueno, no vendo era, al final decían, bueno, vamos a investigar por qué no vendes y vamos a plantearte una campaña para que vendas más. Pues hoy en día a lo mejor sería, el enfoque sería distinto, ¿verdad? Claro, hoy en día es más investigación, más tema online, más embudos de venta, que es la palabra que se lleva ahora. Claro, o sea, así que hoy en día una agencia con la que tú colaboras, a un cliente que dice, mira, no vendo nada y quiero vender más, lo que le van a proponer es crearle un embudo o cosas de esas, ¿no? Antes de decir, hacemos un anuncio en la tele o en prensa, ¿no? Claro, sin embargo, también la parte esta offline, yo, o sea, voto si, por ejemplo, la estás estudiando copywriter o eres estudiante o has hecho un curso, yo recomiendo que no dejes de lado un poco la parte de este tema offline, en el sentido de, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a escribir para páginas web, ¿vale? Sí. También tienes que practicar, por ejemplo, imagínate escribir un texto para un cartel que se va a imprimir o incluso un folleto. ¿Por qué? Porque, claro, lo que te hace es ver que tienes que mostrar lo que quieres decir en solo cuatro palabras. Entonces, eso te permite, pues, diversificar y resumir bastante lo que quieres decir. Claro. Entonces, hace comerte el coco bastante para sacarlo. Claro. Por ejemplo, además, ¿y a ti no te pasa cuando haces, por ejemplo, yo es que recuerdo yo cuando yo empecé a trabajar y empecé en ventas, no empecé en el tema de copy, ¿no? Yo cuando empecé mi vida profesional, empecé llevando temas de ventas en varias empresas. Entonces yo me acuerdo que se trataba en aquella época, se hacía mucho anuncios en periódicos, o sea, a través de una agencia que era una agencia de medios. Además, de hecho, esta agencia lo que hacía era compraba espacios publicitarios, los tenía ya reservados en el periódico y ellos lo que hacían era a sus clientes les decían, oye, que quiero hacer un anuncio de tal, bueno, pues lo puedes poner aquí, en este hueco de aquí. Ellos ya tenían reservados esos huecos, ¿no? Entonces, claro, sí. Y de hecho creo que el negocio de esta empresa, si no recuerdo mal, era, o sea, le cobraban dinero al periódico. Es decir, o sea, como que ellos, a ver si me explico, ellos cobraban, le pagaban al periódico, le cobraban una comisión al periódico por cada anuncio que ellos ponían. O sea, eran como una especie de comisionistas, ¿sabes? Sí. Y en esto me acuerdo que era un lío monumental. Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba, antes de meterme en el tema de los concesionarios, trabajaba en una empresa de formación y era más sobre todo muy especializada en diseño gráfico. Entonces, claro, nosotros cuando hacíamos los anuncios decíamos, oye, nosotros ya tenemos un profesor de diseño gráfico que va a diseñar el anuncio con las medidas que hemos decidido con la agencia. Entonces llega, ay, no, que es que no cabe, que ahora lo han ajustado, no sé cuánto. Claro, decía, al final ya, es que claro, ya no solo es lo que escribes, sino que cómo lo escribes para que no pierda potencia, a lo mejor siendo un anuncio que decías que iba a ser apaisado y ahora hay que ponerlo tipo rascacielos. Claro. Todo eso también influye. Otro problemilla también que tienen los copies creativos cuando tú estás haciendo la campaña o el titular o lo que sea, o la creatividad. Porque claro, tienes que pensar que tiene que ser una creatividad que se adapte en vertical, en horizontal, en todos los formatos. Claro. Entonces, claro, ya no es solo lo que dices, sino cómo lo vas a decir y cómo lo vas a colocar o qué vas a poner, ¿sabes? Es un poco... Yo me acuerdo perfectamente cuando yo de diseño, me hablabas antes de empezar a grabar, que tú también estás también haciendo tus pinitos en diseño, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es que yo lo único que sé de diseño es lo que hago con el Canva. Que esto es una cosa para tontos, ¿no? El mejor amigo de los diseñadores. Sí, sí. Entonces, a mí hay una cosa que yo siempre digo, es que me gustaría tener la versión premium de Canva, que yo no la tengo, yo tengo la free, porque la versión premium de Canva te permite adaptar, tú creas una creatividad, te permite adaptarla a distintos formatos, cosa que yo me vuelvo loco. O sea, al final lo que hago es, como no sé, soy capaz, si creo eso, una cosa cuadrada y la quiero luego convertir en alargada, lo que hago es hacer uno nuevo, distinto, porque no soy capaz de adaptarlo, porque lo que decimos es que una misma frase, un mismo titular, se cambia brutalmente si lo pones en un modo alargado que si lo pones en un modo apaisado. Claro, también el tamaño de ese titular. Yo, mis compañeras, la verdad, al principio me odiaban porque hacía bastantes, estaba acostumbrada a hacer titulares más largos, pero luego ya es como, Elena, por favor, un poco más corto. Yo, venga, y la cortaba. Es que, ¿sabes lo que pasa? Esa es quizás la gran diferencia. Para el que no sabe de copy, esa es quizás la gran diferencia entre un copywriter creativo y uno más tipo redactor pues, web, ¿no? Es decir, claro, el copywriter web, tú lo que quieres es en un titular poner tu propuesta de valor. Y no pasa nada si tiene 3 o 4 palabras más. Pero en cambio, en otros formatos, al final lo que tienes es que dar, es como tener que dar ese toque, ¿no? O sea, es como un toque, ¿no? El toque creativo. Es un toque creativo que al final está acompañado con una imagen o con un concepto. Entonces, es como dar un chispazo, ¿no? En lugar de decir, oye, yo soy, o sea, la propuesta de valor que puede ser de 3, 4, de 2 líneas, de 3 líneas, que no pasa nada. Claro, refiero, hombre, soy una academia online que vende soluciones para estudiantes en paro. Pongamos, ¿no? Claro, eso en caso creativo, en el copy creativo, habría que decirlo como sal de tu. A mí se me ocurre una pizca de creatividad, otra pizca de ciencia y otra pizca de inteligencia. Claro. Y así nació pues esta academia online. Algo así, es un poco más creativo, aunque no vaya tanto al grano y es un poco una norma que no va con el copy, pero es al final. Es así. Luego, por ejemplo, aquí tenemos un problema que lo digo yo siempre. Que no me canso de repetir, y es verdad que tenemos casi como todas las normas propias de nuestra profesión muy basadas en el mundo anglosajón, en el inglés. Y el problema que tenemos es que, claro, tú en inglés puedes decir un mensaje muy potente con 4 palabras sin necidad de añadir conectores, sin necesidad de añadir preposiciones, y eso en español no se puede. Con lo cual, al final, claro, es muy difícil llegar a esa potencia que tienen los slogans, por ejemplo, un claim en inglés, conseguirlo en español es pues, una faena, ¿sabes? Sí, sí. Y luego también está el tema del género también, porque en inglés normalmente no está eso de género. En español, pues tienes que tener mucho cuidado, sobre todo dependiendo de con qué clientes estés, del tema del género. Utilizar un lenguaje más ambiguo que no sea. Sí, eso es. No puedes siempre darle todos y todas, pero claro, si meten en un sitio para poner más. Es más largo. Claro, ese es el problema. Tus estrategias para que sea concreto y que esté guay, que al final sea efectivo y haga también la acción que tú quieras hacer, o sea, un poco que sea útil. ¿No tienes miedo? Te digo porque a mí me pasa mucho y yo veo los slogans, a mí hay muchos que me suenan cuando los veo, a ser un poquito repetitiva. Si tú ves ese tipo de mensajes, yo me estoy acordando ahora precisamente de aquella campaña que sacó el PSOE antes de que empezara a ganar las elecciones, haz que pase, ¿no? Que me acuerdo que consiguió que le denunciaron por plagio una coach que lo tenía también registrado. Y es que además veías que es que las que pases era algo creativo. Claro, es que es muchas veces es. Claro, como está, dicen que está todo creado, pero en realidad no está creado. Es también el enfoque y la creatividad que le pongas. Pero sí que es verdad que muchas veces pasa que se repiten muchos eslóganes. A lo mejor lo que dices tú, esto es el PSOE que utilizó Haz que pase. Lo utilizó para una campaña política, pero luego otra chica lo utiliza para sus servicios de coaching. Entonces, claro, como es bastante ambiguo, pues pueden haber repeticiones. Es que ese es el problema, claro. Es decir, si lo haces muy concreto, sabes que defines muy bien la propuesta de valor de tu cliente, pero claro, no es creativo y no tiene impacto en una publicación, en una valla publicitaria o una cosa de esas. Claro, para que sea creativo y tenga ese impacto, o llegas al final a usar muchos lugares comunes, ¿no? Claro, pero yo creo que para un poco para paliar esa repetitividad, el tema del visual, si lo acompañas con una imagen diferente que sea visual, pues yo creo que al final consigues dar como una imagen tan repetitiva. Creo que esa es la clave. Esa es la clave, ¿verdad? Es que te digo, me ha pasado también hace poco. También es verdad que luego yo cuando investigo a veces que me quedan como mensajes grabados que no soy consciente de ellos. Me pongo a escribir para una web el titular principal. Yo escribo un montón, además estoy cogiendo ya una manía que llega un momento en que puedo llegar a escribir hasta 40 o 50 títulos y luego empezar a eliminarlos y me puedo tirar un día entero. Es la manía del copy. Sí, de David O'Gilby, ¿no? A mí llega un momento en que encima es que no me gusta ninguno, luego me gustan todos, o sea, me cuesta mucho hacer esa criba. O sea, hago muy bien el brainstorming, pero luego en la criba me cuesta mucho. También quizás porque quizás como no trabajo en equipo, que a lo mejor eso es más fácil cuando trabajas con un equipo, porque a lo mejor ellos también te pueden decir, mira, este no me gusta nada, borrarlo. Claro, un poco más de feedback en ese sentido. Claro, eso es. Pero bueno, lo que te decía, me pongo y digo, buah, pues al final este me ha gustado mucho, pum, pum, pum, lo escribo, pum, pum, y sigo ya con la página. Y de pronto me pongo a revisarla y hago así, voy a mirar las páginas que he analizado de la competencia, porque tenía una, me había salido un titular clavado al de la competencia. Sí, eso me había pasado muchas veces, ¿sabes? O sea, dices, joder, es que en este caso, yo estoy seguro que yo mismo inconscientemente me contaminé, o sea, es decir, se me quedó el mensaje grabado, porque no era el claim principal, sino que era de estas páginas. Encima la página era muy mala, que era lo curioso. Era de estas que tenía varios slides, y uno de los slides salían varios mensajes, y uno de ellos era muy parecido al que yo había escrito. Entonces, lo que hice fue rehacerlo entero, pero claro, también te puede ocurrir eso, que no la has visto esa página siquiera, no tienes constancia de ello, pero bueno, has llegado un poquito a la misma conclusión. Sí. ¿Sabes? Porque a mí me ocurre también, y yo entiendo que para ti eso tiene que ser más difícil, al no poder hablar con el cliente, que los clientes en general definen muy mal su propuesta de valor, sus diferencias competitivas. A mí me cuesta hablando con el cliente directamente. Entiendo que a ti tiene que ser una verdadera locura, ¿no? Sí, al final ya estoy curtida y he aprendido un poco a sacarla yo con los datos que tengo. O sea, al final, como el cliente normalmente no suele tenerla muy clara, pues al final soy yo la figura un poco que le saca esa... le abre la luz y le saca la propuesta de valor. Claro, claro. Pero el problema está, yo por ejemplo, en el caso de esta página en concreto, que al final le dediqué demasiado tiempo al titular y por culpa, claro, es decir, de hecho, mira, fíjate, me di cuenta un viernes por la noche, que el sábado por la mañana había quedado luego para comer con unos amigos y todo eso, y el viernes por la noche eran las 11:30 de la noche, y estoy así, me llegó la luz, de pronto digo, pero si es que a mí, voy a mirar esta página otra vez porque me está empezando a sonar como que me metí en la página y evidentemente era clavado. Bueno, pues no pegué ojo esa noche, me levanté prontísimo al día siguiente, que era un sábado, que normalmente si salgo o me voy de viaje o lo que sea, pues no trabajo el fin de semana, pero ya no podía dormir y me levanté, bum, bum, bum, me puse a escribir un montón de, otra vez borré todo, bueno, la mañana entera allí dándole vueltas, me fui a comer con el resquemor en la cabeza, bueno, un fin de semana de esos para olvidar, ni estás con la gente con la que estás y luego te fastidia el hecho de dejar de... Claro, o sea, al final estás todo el rato dándole vueltas y es peor. ¿Sabes? O sea, esas son esas cosas que mejor dices, el día que logre desconectar absolutamente de cuando me voy por ahí me olvido del trabajo, tiene que ser una gozada. Bueno, eso es imposible. O sea, yo creo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? O sea, todo cuando te gusta algo. Si no te gusta, te olvidas rápido. Sí. Eso mismo. Yo a lo mejor acabo de trabajar y no se me ocurre, a lo mejor tiene una mañana súper horrible, que no se me ocurre nada o tiene que crear cualquier cosa, cualquier titular. Y luego estoy, por ejemplo, volviendo en el tranvía, que tenemos el tranvía en Alicante, y de repente se me ocurre un súper titular o algo. O incluso por la noche, cuando estoy, sobre todo por la noche, cuando estoy durmiendo, al final he cogido la manía de coger el móvil y grabarme, porque se me ocurren un montón de ideas y me grabo y al día siguiente las escucho. Pero bueno, no sé si conoces a Bosco, el de Sin Oficina, que además creo que es de Alicante también, aunque vive en Murcia. Sí, de hecho quedé una o dos veces con él, sí. Sí, pues Bosco dice siempre que él, aparte de notas en el móvil y todo eso, dice que tres cuadernos repartidos por casa, y uno de ellos dice que un cuaderno y un bolígrafo lo tiene en la mesilla de noche. Porque dice que de pronto le viene la inspiración, y es verdad, yo mismo que tampoco duermo con el móvil. Sí, y no lo haces a posta, o sea, tú intentas desconectar, diciendo, no pienses en, yo qué sé, en la campaña esta para el colegio y esto, pero al final tu cabeza no puede parar, de repente se te ocurre y tienes que escribirlo en algún sitio. Oye, Elena, y te iba a preguntar, cuando decías tú, de verdad, que no todos los días estás tan fresca o tan inspirada, ¿qué haces? Es decir, ¿qué haces ante un bloqueo? Porque además esto creo que a los oyentes les va a interesar mucho, sobre todo el que no tenga experiencia o el que tenga que escribir para su web porque no puede contratar un copy y no le queda más remedio que hacerlo él. ¿Tú qué haces cuando te quedas en blanco? ¿Te quedas, te bloqueas y cómo sales de ahí? Porque al fin y al cabo tú vives de esto y tienes que sacar el proyecto, ¿no? Adelante. Claro, pues a ver, yo normalmente antes sí que he notado que cuando me bloqueaba, que digo, no me viene la inspiración, no me viene, entonces me pasaba horas y horas buscando información en, por ejemplo, en Pinterest. Es una herramienta, seguro que lo conocéis mucha gente, muy buena porque te permite buscar por etiquetas, incluso abajo te dan recomendaciones de imágenes similares, titulares, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando estoy bastante bloqueada, me meto dentro de Pinterest, me pongo a mirarlo, a buscar, yo qué sé, las etiquetas que quiera, y de ahí busco e intento inspirarme, ¿vale? En Pinterest. Eso por un lado. Y luego, si veo que no sale, sigue sin salir nada, lo dejo aparcado, ¿vale? Sí. Y a lo mejor, pues, me voy a pasear ahora mismo. Como estamos, pues no se puede pasear, pero... Sí. Con el confinamiento este del coronavirus, ¿no? Claro, no podemos pasear, pero bueno, sí que, por ejemplo, me voy a leer un libro, un poco despejarme, pero luego, aunque creas que no ha servido para nada, por ejemplo, la búsqueda que has hecho en Pinterest, luego ves que vas uniendo tu cabeza, une, y sí. Va y a lo mejor sacas algo. Luego, cuando te vuelves a poner, ves que ya no estás igual que antes, en el mismo momento de antes de bloqueo, que estás como un pelín más menos bloqueado. ¿Tú sabes lo que hago yo? Yo lo hago también como una forma de decir, yo no me puedo tirar una mañana sin hacer nada, sin sacar nada aprovechable. Entonces me pongo, por ejemplo, y digo, vale, pues voy a coger... la misma frase que te ha dado el cliente de, bueno, pues me dedico a dar cursos online para gente para que está en el desempleo, ¿no? Uh-huh. Y empiezo, lo escribo y empiezo a darle vueltas. Claro, es verdad que yo en mi caso, como no tiene que ser tan creativo como en el tuyo, pues es más fácil, sí, al final. Es más sencillo, voy más probando, voy cambiando, voy, o sea, al final digo, mira, como sé que no me va a salir ahora mismo, no me va a venir la inspiración, yo sigo un poco la técnica que decía Picasso, ¿no? O sea, que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Es decir, vas probando y al final acaban saliendo cosas chulas, ¿eh? Es decir, el problema está que digas, como, estoy bloqueado. Al final estás más tiempo pensando que estás bloqueado. Que te quedes parado y con la presión, sí. Claro, sí. Y es que estás todo el rato diciendo, como estoy bloqueado, no se me ocurre nada. Joder, pues no pienses que estás bloqueado. Sigue dándole vueltas a lo mismo y vete cambiando palabras. Otro truco que me gusta hacer a mí también es, por ejemplo, si estoy investigando cosas de academias online, pues me meto en internet y busco información. Y si leo frases o cosas que me gusten, ya no solo de academias online, las copio todas en un Word, ¿vale? Y tengo un Word que se llama Frases Chachis. Y en ese Word, pues... Luego, cuando me pongo otra vez a intentar hacer un titular o lo que sea, o yo qué sé, escribir un blog, un post, pues ya leo esas frases que he encontrado y de ahí pues quizás sale algo chulo que te guste. Es que esa es muy buena técnica también. Yo a veces lo hago incluso con la competencia, ¿no? O una competencia, claro. O a lo mejor dices, mira, ¿qué servicio hay? Yo qué sé, pues si yo veo que hay un servicio muy similar, que no tiene nada que ver, pero que es muy parecido a la estructura. Pongamos, por ejemplo, tú imagínate que vende un cliente que da servicios de coaching, ¿no? Y le tienes que escribir un titular y dices, bueno, pues voy a pensar a lo mejor en alguien que dé servicios de asesoramiento fiscal, ¿no? Pero claro, que su forma de gestionar a los clientes y la forma de relacionarse con ellos es parecida. Y dices, bueno, pues voy a ver qué hace en ese sector, porque a lo mejor igual me puedo inspirar en algo, ¿sabes? Y al final ahí creo que también es una fuente, o sea, buscar no la competencia, sino la gente que gestiona del mismo modo el negocio, o da una solución, o sea, se dedica a ayudar a otro, ¿no? En sus problemas profesionales. Claro, evidentemente, inspirarte, tratar de buscar un titular en una web que vende fruta, que vende naranjas, pues no, quizás no sea la mejor forma de inspirarse, pero buscar a alguien que da servicios parecidos. Claro, otra cosa. Sí, al final, aunque parezca que no, tú puedes, o sea, encontrar, donde menos te lo esperes, puedes encontrar algo que te haga chip y te llega la inspiración. A mí otra cosa que me viene muy bien es buscar en otras páginas. O sea, pues yo, por ejemplo, yo ahora empecé a trabajar con un cliente que lo que él quiere hacer, o sea, es un negocio, lo hay en todas las ciudades de España, lo tiene, pero lo que él quiere hacer es algo distinto a lo que hace su competencia. Entonces me decía, no, como lo que yo hago no lo va a hacer, no hay nadie en España. Y yo, vale, bueno, pues vamos a mirar en inglés. A ver, porque seguro que en inglés hay gente que ha tenido la idea como vamos a buscar ahí, vamos a inspirarnos ahí. ¿Sabes? Porque es así, es decir, puede ser que tú seas el primero en España, pero seguramente en Estados Unidos ya se le ha ocurrido a alguien. Porque son más espabilados, ¿sabes? O sea, y tienen una mentalidad más emprendedora y todo eso. Y si no se le ha ocurrido exactamente igual, bueno, pues vemos qué están haciendo en otros países, porque a lo mejor igual eso es para ver el enfoque. Si muchas veces de lo que se trata, yo creo que es de ver el enfoque. ¿Sabes? Eso mismo. O sea, ese planteamiento inicial, que luego ya sobre eso irás adaptándolo, irás personalizándolo. Y luego, por ejemplo, cuando anuncios de vídeos para YouTube sí que has hecho, ¿verdad? También, ¿no? También he hecho algún guión y algún vídeo. Vale, el tema tele no entráis, ¿no? En tu agencia, ¿no? O... El tema tele, pues no hemos llegado a entrar mucho. ¿Sabes? El problema de las agencias locales, ahí también pasa como lo que hablábamos antes de lo de los periódicos, ¿no? De los espacios publicitarios. Yo me he dado cuenta aquí en Palencia, que es un pequeño, al final no hay una agencia, evidentemente, que sea capaz de hacerte un anuncio de televisión para una televisión local. Pero encima, además, si te lo hiciera, te lo cobraría mucho más caro que el propio espacio publicitario en la tele. Al final, lo que están haciendo son cosas, pues, como en la radio, pasa igual, en la radio. Claro, es que al final un poco define el presupuesto que tiene el cliente. Claro, entonces, si yo he trabajado con clientes que tienen un presupuesto súper mega alto, entonces, claro, justo en mi agencia, ellos tenían un plató para grabar. Ah, pues que bien. Entonces, al menos tenéis capacidad de hacer cosas técnicas. Claro, chulas, ellos tienen capacidad, incluso en, como estaba en un coworking, ellos tenían diferentes empresas de audiovisual. Sí. Aparte de salas, también empresas de audiovisual que que podían hacerse, permitirse hacer esos tipos de comerciales, claro, que se ven en la tele, etcétera, etcétera. Claro, es que yo te digo, yo aquí veo, aquí en Palencia a nivel local, pues claro, los medios de comunicación, pues al final tienes en una radio, pues tienes a un comercial, claro, y a un locutor. Entonces, ¿qué hacen? Pues que el comercial, el vendedor, si tiene un poquito más de talento, pues te puede hacer una cosa un poquito decente, y si es un cutre, ¿sabes? Sí, al final va a depender de, como se junte el cliente que sea un cutre, y el comercial sea otro cutre, ya te digo. Sí, ya, esas cosas se ven ahí. Por eso digo, sale cada anuncio horripilante, ¿sabes? Pero bueno. En el coche escuchando la red y dices, madre mía. Sí, no, y luego, es que lo que tú dices, vas en el coche y me hace mucha gracia por eso, porque vas viendo, vas por la carretera, ¿no? Por ejemplo, un Madrid-Alicante, ¿no? Y vas por Albacete y vas viendo el negocio local de Albacete, ya, ferretería Pepe, la mejor ferretería de todo el entorno. Y luego llegas al Almagro y en Almagro te encuentras. Las cuñas de radio también es otro mundo, el tema del copy. También me tocó hacer cuando estaba algunas cuñas, pero es bastante complicado, aunque parezca sencillo, tiene su técnica también, el tema de las cuñas de radio. La cuña de radio tiene que ser muy breve y mandar un mensaje muy impactante. Sí, sí. Sí, sí, y que se quede, o sea, que se quede en la mente. Claro, sí, es que fíjate que creo, es decir, puestos a valorar la dificultad, lo más difícil creo para mí es hacer o un anuncio de televisión o uno de radio, porque la brevedad es enorme. Pero claro, un vídeo de YouTube, yo he hecho algún guión para vídeos de YouTube y al final dices, bueno, pues te piden que sea de un minuto, pero bueno, tampoco si se pone minuto y medio... Tampoco pasa nada. Es decir, pero el problema está que el de la tele tiene que ser, o en la radio, tiene que ser 10 segundos o 20 segundos, y hay que condensarlo. Y contar una historia en 10 segundos es muy complicado, ¿sabes? Claro, ahí viene un poco así. Claro, yo ahora que estoy explorando el mundo Instagram, sobre todo las stories, porque me parece que a nivel de creatividad, pues es bastante interesante. Y bueno, la gente más joven, TikTok, pero bueno, ahí de momento me niego hasta que no me quede más remedio. Yo TikTok tampoco lo toco todavía, también me niego porque es demasiado, pero sí que lo ven una herramienta muy buena también. Pero las mismas stories te dan opción a contar, y yo varias veces he intentado contar una pequeña historia con GIFs animados, y joder, es que nada se me va a 5 o 6 stories que se alarga mucho, y te das cuenta cómo la gente empieza a verlos, y al tercer story, o sea, al tercer GIF que le pones con un pequeño textito con 4 palabritas, ves que se empieza a ir y la audiencia baja un montón. Sabes, sí, que el primero te lo han visto X personas y el último ha llegado a la mitad de la gente a verlo, ¿sabes? Claro, yo es que cuando me meto, por ejemplo, en un perfil y de repente me veo las líneas, que tiene 50.000 líneas o 50, claro, pues ya, claro, la audiencia baja bastante. Sí, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que escribí, yo me empecé a animar a hacer cosas más creativas cuando yo entré en Instagram, que yo entré tardísimo, yo creo que llevo 1 año y medio nada más. Y me acuerdo unas navidades que me pongo el día de Nochebuena, pues habíamos acabado de cenar, pues tomamos una copa después de cenar, y luego pues yo ya me fui para mi casa, y según llego a casa me pongo a ver stories de gente y veo de Anina Anyway, que también ha sido invitada, que también estuvo aquí en la entrevista hace el año pasado. Y empezó a contar una historia, a raíz de una foto que puso de ella cuando era pequeña. Empezó a contar una historia tan graciosa que estuvo como todo el fin de semana ese de Nochebuena y Navidad añadiendo stories sobre esa misma historia. Era súper enganchaba tanto que estás deseando que pusiera la continuación. Con lo cual quiere decir que bien explicada, o sea, la gente no le importa verse 25 stories. Pero tiene que ser eso, tiene que tener ese componente creativo también. Creativo y que genere un poquito de adicción, ¿no? Y pues como estas series, mira, estaba el otro día viendo con mi sobrina la de Stranger Things, y decía, ay, es que acaba un episodio y no puedo dejar de ver el siguiente. Digo, Martina, porque eso es un cliffhanger, que dejan las cosas a medias para que y el desenlace lo ves al principio del siguiente episodio, ¿sabes? Le decía, es que no puedo dejar de verlo, claro, se tragan de una, cada temporada en una tarde, claro, miran, boom, boom, boom, se las tragan todos los episodios seguidos, ¿sabes? Y es que es eso, es que está pensado para eso, entre Netflix, que te pone el siguiente, con 5 segundos te pone el siguiente, y luego eso, que te dejan el desenlace para el siguiente capítulo, ¿sabes? Sí, sí. Lo tienen todo pensado. Claro. Sí, pero está muy bien, o sea, que ya no solo te enfoques en tema de texto, por ejemplo, hacer una story solo de texto, sino también un poco que te enfoques en crearle un concepto. Por ejemplo, Anina Anyway utilizó el tema del storytelling, de la foto, de la historia. Entonces, eso está muy bien. Claro. No, ya te digo, además, engancha más también, porque es. Claro, yo ahora, por ejemplo, los stories, lo que estoy haciendo es con una aplicación, mezclo. A mí los GIFs es que me encantan. Entonces uso un GIF animado, le añado música. O sea, es muy relacionada, intento buscar música relacionada, eso, pues tipo cinematográfica, que tenga relación con esa de bandas sonoras y todo eso, que tenga relación con el tema del GIF, y luego le añado un pequeño textito, intento que no sea más de 5 o 6 palabras, pero bueno, hay veces que se te va a un tocho también considerable. Sí, pero, bueno, pero es permitible. Claro, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que también que estamos hablando de son cosas creativas que te pueden fomentar una buena imagen en redes sociales, pero que no dan un duro. O sea, no te. Ya, o sea, claro, es más claro, imagen de marca. Imagen claro, de... Entonces, pero claro, no te puedes tirar un día entero para hacer un story, ¿sabes? Porque si no te va a ayudar luego a. Hombre, si de ese story consigues un cliente, pues hombre, yo haría uno al día. Sí. Pero, claro, sí, todos. Pero como no es sí. habitual, o sea, a veces sí, que te puede salir sí, alguno. Pero, organizarte un poco también, pero, sí. O sea, porque a mí mismo me ha sucedido que sí que es verdad que me han contactado, oye, he visto este story, he visto esta publicación en redes sociales. Bueno, a mí también me oye mucha gente con el tema del podcast y contactan por eso, ¿no? Pero bueno, no es que sea un retorno inmediato, sino es que digas, es que eso, si hiciera un story y esa mañana me llama un cliente, pues entonces estaría haciendo uno al día. O bueno, o si fuera un influencer que te pagan por hacer el story, ¿no? Entonces, claro, también, todo eso. ¿Sabes? Claro, pero bueno, es una buena forma de mostrarte, o sea, de comunicar. Claro, yo ahora mismo que estamos en confinamiento, es decir, y hay gente, yo lo he comentado con algunos compañeros que son copies o redactores, y luego también incluso gente que tiene negocios que no le están yendo bien las cosas, porque bueno, sin poder trabajar, pues evidentemente, si depende, muchos clientes se han echado para atrás y han parado los proyectos. Bueno, pues mira, es que en lugar de estar amargado en el sofá viendo noticias preocupantes y demoledoras, pues yo lo que haría sería ponerme eso, hacer cosas así, creativas, y yo es que gracias a Dios toco madera, pero de momento no me ha bajado el trabajo, espero que dure, ¿sabes? Pero bueno, si no, desde luego no prefiero estar haciendo cosas creativas y que den una imagen buena a nivel de marca personal, que estar amargado viendo el telediario y refunfuñando. Claro, y ya no solo para ti, para tu marca, sino un poco para entretener a la gente con lo que haces, ¿sabes? Es una oportunidad para enseñarle lo que haces y eso, para entretener, más que nada. Y yo Si te metes en redes, han salido muchas campañas que son muy creativas para ayudar a la gente a pasar un poco este bache que estamos sufriendo. Por ejemplo, el tema de las cartas, también es muy creativo, de cartas al hospital. Sí. Hay una campaña que me gusta mucho que se llama No te conozco, pero aquí estoy. Sí. Algo así, no sé, sacan un poco la creatividad. Claro. Yo he visto, me he sorprendido bastante de la creatividad que tiene la gente que ha salido con esto. A mí me gusta mucho un anuncio que hace, creo que es Bankia, pero creo que por lo que he visto en el anuncio salen muchas más marcas grandes bancos, yo creo que las grandes empresas españolas se han puesto todos de acuerdo para hacer ese anuncio. Y es algo así como, no te pongas, ahora no es momento para ponerse de perfil. Y se ve el logo de la marca de perfil todo el rato hasta que termina y ya ves qué marca es, ¿sabes? Es decir, al final, lo que han hecho es adaptarse a un momento de decir, ni Bankia ni nadie va a vender ahora ningún producto ni nada de nada por hacer un anuncio. Pero está claro que si tú tienes un presupuesto y hombre, la opción uno es decir, como no voy a vender nada, lo retiro y no gasto más en publicidad, con lo cual las empresas al final de medios de comunicación tendrán que despedir a gente porque no les entran ingresos, o a nivel de responsabilidad social corporativa, decir, bueno, pues vamos a aprovechar este momento en el que, bueno, vamos a seguir gastando este presupuesto y al menos mantenemos los empleos de la gente que trabaja en los medios de comunicación. Claro, pero mantienes la compostura. Claro, y luego además está mucho mejor que, volviendo al tema de la publicidad local, que ya entiendo que es que los medios son más escasos, como estaban anunciando todo el rato en mi ciudad un restaurante que lleva cerrado 15 días, hasta que hoy ya han cambiado esta mañana lo he oído en la radio y ya han dicho desde el restaurante tal, estamos con ustedes y en cuanto acabe esto volveremos a abrir. Claro, es que qué menos que eso, ¿no? Ven a mi restaurante. Hay que cambiar un poco la forma de comunicar. Eso es otro tema también, que ahora la forma de comunicar hay que cambiar un poco, porque ya no es todo cómprame, es un poco más empática. Yo estoy en un grupo de mastermind. Que uno de ellos tiene un e-commerce que les va, la verdad es que les va de maravilla. O sea, dice, al final las ideas más sencillas son las que mejor funcionan. Sí. Y él decía que han dejado ahora mismo encerrado no venden, porque dice que no les parece ético vender los productos en esta situación. Sobre todo cuando las tiendas locales no pueden abrir. Y decía que su idea es, dice, vamos a intentar sacar, pero dice que no saben cómo. Al final, claro, les pasa como a nosotros, que son gente que saben de su negocio, estos son muy emprendedores, pero lo que es técnicamente, pues tienen pequeños problemas. Y decía, estamos viendo a ver cómo implementamos para poder hacer una línea de venta en la que todo lo que se saque se destine pues para comprar material sanitario y todo eso, ¿sabes? Si al final dices, bueno, pues voy a dedicar un dinero que podría coger y decir, doy 3.000 euros para comprar mascarillas, o bueno, pues mira, de lo que se venda, ¿sabes? De lo que sacamos, lo donamos todo. ¿Qué ocurre? Que eso además, y yo soy así, y quedarse un poquito egoísta, pero me has dado dos pájaros de un tiro. O sea, tu imagen como marca mejora muchísimo y ayudas a los demás. O sea, decir, en lugar de decir coger y que todo el mundo dirá, bueno, es mejor dar el dinero y no decir nada. Bueno, la caridad es privada, ¿no? Sí, pues, pero final, bueno, no está de más también. Claro, ya. Si al final tú ya has tomado la decisión para no hacerle competencia desleal a las tiendas que no les queda más remedio que claro, porque al final en realidad tu razón es una razón buena, ¿sabes? Te quiero decir que no, claro. No es egoísta, lo haces porque quieres hacerlo, no porque, oye, voy a aprovecharme de la situación y voy a hacer una campaña social de, claro, de donaciones, algo yo, así. Mira, yo siempre tenía el ejemplo de, no te voy a decir ningún nombre porque no me parece tampoco correcto, de gente, tú no te has fijado que hay cantantes, presentadores de televisión, que están, todo lo hacen benéfico, todo es para la Asociación del Cáncer, para la Asociación de la Alzheimer. Dijo, oye, esta gente no, yo me acuerdo de un cantante en concreto que es que no me gusta nada, que es que todos son benéficos. Y dije, claro, ¿qué ocurre? Que yo a este tío no le conozco de nada hasta que empezó el benéfico. Claro, ¿qué ha ocurrido? Se ha hecho una imagen pública alucinante. O sea, ha llegado a los medios donde no llegaba antes. Y claro, al final puedes decir que el 50%, si tú dices, bueno, yo saco un disco y todos los beneficios se los regalo, se los doy a una asociación para el cáncer o la investigación de enfermedades raras o lo que sea. ¿Qué ocurre? Que si luego tú quieres hacer una gira por toda España, eres mucho más conocido porque estás todo el día saliendo en la tele, en la radio, en los medios de comunicación, y la gente te conoce y te va a decir, bueno, pues voy a ir al concierto de este hombre que es muy buena gente. ¿Sabes? Es decir, al final este hombre, yo creo que él lo ha analizado así, ha dicho, yo me puedo permitir el lujo de no ganar dinero. Eso es una estrategia comercial. Es decir, yo no gano dinero con los discos, porque encima tampoco te creas tú que se iba a forrar. ¿Sabes? Sí. Y entonces, pero bueno, si consigo bolos, claro, en conciertos y cosas, sí. Que yo estoy seguro, vamos, me juego el cuello. Y de hecho, te puedo decir que este en concreto le contrata mucho los ayuntamientos en las ciudades y en los pueblos para cantar en las fiestas patronales. Y eso no es que, o sea, va gratis, pero el ayuntamiento es el que paga su caché. Y eso estoy seguro que es. Y seguro, Elena, que es porque como este tío tiene mucha fama de ser una persona muy que está muy con la responsabilidad social corporativa muy en serio, ¿sabes? O sea, muy muy comprometida, ¿no?, con la sociedad, pues claro, los ayuntamientos van disparados a contratarle. Por eso te digo que yo creo que ese es el beneficio que le ha sacado. ¿Sabes? Claro, es un poco más estratégico ese. Claro. Oye, y encima ayuda, que es que es lo bueno, que es que si encima de sacar un beneficio social, o sea, un beneficio a nivel de branding, si encima estás ayudando, pues joder, pues matas dos pájaros de un tiro, ¿sabes? Yo hay veces que también, no sé dónde veía un día que decían con el tema de poner enlaces de afiliado, dices, pues es que al final el enlace de afiliado no te va a costar más. O sea, no es que estás pagando un disco, un libro, una cosa en Amazon, no te sale más cara. Y encima ese enlace de afiliado le beneficia a otro. Bueno, pues a mí no me importa pagar. Mira, el otro día me hablaba una chica para otra cosa también que también le gusta mucho escribir y todo eso, nos estuvimos hablando, recomendándole libros que se podía leer y todo eso, y me dijo, ay, pues, oye, Ricardo, si tienes un enlace de afiliado, pásamelo y compro los libros por, y yo, pues, dice, oye, total, y digo, si es verdad, decía, me va a costar lo mismo, pues, oye, ya que encima te has molestado en recomendarme un par de libros, ¿sabes? Pues que me parece una idea muy buena, y al final, otra cosa es que dijeras, vale, si uso el enlace de afiliado, aumento un 10% el precio del producto. Claro, ahí ya pues no te hacen tanta gracia, sí. Claro, claro. Y luego aparte, por ejemplo, Elena, por volver a tu vida profesional, aparte del trabajo que haces con agencia, también estás haciendo el tema de lo de la app esta de nómadas, ¿verdad? Sí, me he metido como súper emprendedora en un proyecto de nómadas digitales, ¿vale? En realidad es una plataforma que conecta espacios de flexibles, por ejemplo, puede ser un hotel, puede ser un coworking o una cafetería, los conecta con gente que no tiene oficina, ¿vale? Sí. Entonces, claro, la idea, el objetivo es ese, porque muchas veces cuando yo, por ejemplo, quiero reunirme con un cliente y no estoy en la agencia o en un coworking, pues me cuesta mucho encontrar un sitio, sobre todo en Alicante, aunque parezca mentira. Bueno, pues imagínate en Palencia, con 80.000 habitantes, con 80.000 habitantes, bueno, ya encontrar un coworking es difícil, ¿sabes? Sí, sí. Pues, por ejemplo, el tema del wifi o incluso de tener un enchufe para enchufar mi portátil, para enseñarle lo que es al cliente una presentación o cualquier cosa, incluso hacer una videollamada, pues es bastante complicado encontrar sitios así. Entonces, claro, la plataforma en sí no es solo ofrecer este servicio de alquiler de espacios, sino también tiene una capa más tecnológica de porque nos hemos unido con una empresa que se llama Smart Table Tecnológica, sí, que ofrece como un pack de tecnología, ay, no sé si me sale la palabra, tecnologización del local. Lo que ofrece es eso, un wifi gratis, una conexión, sí, wifi segura y aparte también como una landing page y una capa, sí, de email marketing. O sea, es un poco la unión, la fusión de esas dos cosas, de tecnología. Entonces, y esa necesidad que tenemos nosotros los nómadas digitales o freelancers de tener un espacio cómodo para trabajar. Y Elena, entonces, es decir, tú, vuestra aplicación, lo que hacéis es más o menos como crear un directorio de ese tipo de centros en todas las ciudades de España, entiendo yo, ¿no? Claro, sí, es un estilo, no me gusta decirlo así, pero es un estilo Airbnb, pero de, vale, de trabajo, de nómada. Sí, sí, pero bueno, la descripción se entiende así muchísimo mejor. Tal, y luego, ¿qué hacéis también? ¿Contactáis con estos centros para que formen parte de vuestro y les proporcionéis esa tecnología? Claro, ahora estamos en proceso de contactar con posibles anfitriones para que ofrecerles un poco ya no solo la tecnología, sino que darles, que se den cuenta de que necesitan tener todo bien preparado para recibir a un anfitrión. Porque claro, si tú vas y de repente pues el wifi no funciona, entonces claro, tenemos como un test para si eres, para participar como anfitrión, en, claro, ese sentido. Es que la verdad es que es una idea muy buena. Es un nivel de calidad. Claro. A ver, sobre todo, esta mañana precisamente estaba leyendo el artículo que escribiste, que luego nos hablarás también un poquito sobre el tema de Corea, que era precisamente para el blog de la empresa, de esta startup, ¿verdad? De lo del nómada. Y decías que, claro, que es complicado en España, hay veces que es complicado encontrar un sitio para tomarte un café y trabajar. Y decías tú que en Corea, en Seúl, por ejemplo, todo el mundo, o sea, claro, todas las cafeterías están adaptadas para ello, ¿no? Claro, en ese sentido, o sea, incluso vas caminando por la calle en Corea y tienes wifi gratis en todos los lados. O sea, claro, es flipante el tema de nivel tecnológico de Corea. Y eso, ellos tienen en su cultura irse a las cafeterías y lo tratan como lugares de trabajo. A lo mejor quizá un estudiante se va a estudiar y tienes en cada mesa tienes tu propio enchufe, claro, y tu red wifi. O sea, es que en eso la mentalidad es totalmente distinta. Yo me acuerdo cuando, claro, estaba, sí, estudiando, íbamos mucho a una cafetería cuando estaba estudiando la carrera, los novillos, hacían los novillos, tú ibas a tomar un café, claro, estudiando, pues yo tenía para un café y yo en aquella época fumaba pues para tabaco y café, pero no me, claro, podía estar tomándome cafés y en ese bar en concreto te obligaban a tomarte un café cada hora. Si no consumías, te echaban, ¿sabes? Pues sí, eso es muy típico aquí en España. A los estudiantes, además, como les han maltratado siempre, te echaban a patadas y de malos modos. Sí, pues, y en Corea es justo lo opuesto, ¿no? O sea, claro, es justo lo opuesto. Tú puedes llegar, te compras un café que yo que sé, puede valer 2 o 3 euros y puedes estar todo el día en la cafetería y nadie te mira raro ni te dice nada. Entonces, claro, es muy cómodo. Y no tienes que pagar, por ejemplo, un coworking que a lo mejor tienes que pagar al mes pues 300 euros o, claro, poniendo un coworking caro o, no, o 100 euros que puede valer un coworking. Entonces, claro, muy cómodo. Y yo lo vi bastante cómodo y quería traerlo aquí. Sí, también, sí, vi que en Estados Unidos leí un post de que los restaurantes en horas donde no tienen gente, por ejemplo, a las 11 de la mañana o a las 10, sí, pues vi que en ese espacio se podía aprovechar para atraer gente y no solo para comer, sino, por ejemplo, una, claro, persona, un restaurante que tiene wifi, que está súper chulo, que está bien preparado, que tiene... Sí. Y que estás cómodo en una mesa, bien cómodo. Claro, incluso si te apetece un café, hacer un café, yo qué sé, no sé, para el nómada. Entonces, claro, vi esa oportunidad de, uy, esto mola. Y además, entonces, es que fíjate ese punto que ni se me había ocurrido a mí, lo de los restaurantes, es que es perfecto para gente que eso, porque tú te vas aquí a una cafetería en España y el mogollón, claro, y el ruido que hay es brutal. Claro, claro, pero nosotros estamos teniendo mucho éxito en los hoteles, sobre, claro, todo, porque los hoteles tienen muchos restaurantes dentro de, incluidos, sí, en el hotel, y claro, no tienen casi gente. Claro. A las 11 de la mañana, quizás sí para el desayuno, pero luego, sí, por ejemplo, a las 12, 12 y media, una... Sí, sí, no hay gente, hasta que no empieza ya el horario de comidas, tienen ahí un hueco, claro, que es una solución. No está usado, entonces se puede utilizar de otra forma. Son, claro, nuevas formas más creativas de utilizar estos espacios. Entonces, pero estamos, claro, en ello. Yo te voy a ser sincero, y creo que alguna vez lo he dicho en el podcast, en Writing Pod, que yo soy igual que sois muchos los nómadas digitales, yo soy el sedentario digital. Por experiencia, te digo, no puedo, o sea, yo te digo, yo he trabajado una época que tenía que viajar mucho en coche, Y había momentos, llegaba la hora de comer y decía, bueno, hasta que abran, tenía que ir a un concesionario hacer una auditoría, había, a 5:30 abrían. Y yo, sí. ¿Qué hago yo desde las 2 de la tarde, no? Me intentaba poner a trabajar con el ordenador en un bar, imposible. Me intentaba poner dentro del coche, alguna vez me ponía y a la media hora, ay Dios, no aguanto más aquí. O sea, era incapaz de salirme de mi despacho, de mi mesa, de mi tranquilidad, de mis cosas, si no, no puedo trabajar, ¿sabes? Claro, y también pasa mucho que cuando vas de viaje a otra ciudad, pues no sabes muy bien lo que te vas a encontrar cuando estás llegando. Entonces, la aplicación, lo bueno que tiene es eso, que tú ves antes de llegar qué te vas a encontrar en el sitio, qué menú tiene, por ejemplo, que en el sitio, si te gusta lo que ofrece, si te apetece un café o lo que te apetezca. Entonces, claro, te ofrece esa facilidad de que en un clic, como en Amazon, en un clic tú puedes ver qué tiene y qué no tiene, etcétera, etcétera. Ver, por ejemplo, si tienes sofás cómodos y mesas. Claro que eso es importantísimo, para estarte 2 o 3 horas trabajando. Y no estar en un bar, la típica mesa esta de bar que te sale que a veces está coja. Una silla. También me imagino yo que luego habrá valoraciones de los clientes, de los que lo han usado, ¿no? Claro, si, en ese claro, sentido. Si te encuentras la mesa llena de churretones y de manchas de café y lo pondrá alguien y dirá, no vayáis ahí que está lleno de mierda y te vas a guarrear todo el ordenador y todo, ¿no? Claro, claro, que las opiniones están estratégicamente para que los anfitriones se lo curren, porque ya que tenemos esto, queremos que los nómadas tengan una buena experiencia en la plataforma. Entonces, claro, si leen una mala opinión, pues tienes que currártelo un poco más. Elena, entonces, es decir, que esto está pensado tanto desde el punto de vista de un coworking, o sea, puede participar ahí entrar, o también puede entrar en una cafetería, un restaurante, o cualquiera que tenga un espacio que lo permita usar para trabajar. Claro, ¿no? A lo mejor una sala, hay restaurantes, algunos que tienen como salas privadas también, que eso también está muy bien para salas de reuniones, o claro, incluso una oficina de, yo qué sé, yo trabajaba antes en una oficina de ingeniería, como en el departamento de marketing, y veía que tenían 3 salas de reuniones que no utilizaban nunca. Claro. Entonces, claro, si tú ese espacio lo puedes alquilar, ganarte un dinerito extra, pues está muy bien. Y ya no solo el dinerito extra, que la gente también te da un poco de visibilidad, que te conoce. Sí. Todo, a mí estás dando como un pequeño servicio, ¿no? Es decir, tú imagínate un banco. Los bancos, por ejemplo, quizás a lo mejor el banco por el tema de la seguridad es más difícil. Pero yo los bancos, como digo, cuando hacía las auditorías, primero iba a los bancos y luego iba a los concesionarios. Y los bancos estos tienen es una sala de reuniones, un sitio para... Y claro, está muy bien también, dices, oye, pues si yo voy a trabajar o viene alguien de fuera que tiene que hacer un... Oye, pues si le cedes el espacio un ratito para que trabaje... No te digo que se esté toda la mañana, pero a lo mejor igual dices, mira, 2 cosas urgentes que tiene que hacer... Pues si le cedes un espacio de aunque esté media hora, pues es un servicio que lo va a agradecer un montón. ¿Sabes? Sí, sí. Y tu imagen de marca va a subir más que incluso cuando haces algo benéfico. O sea, claro. Y luego, por ejemplo, esto está pensado, es decir, claro, esto funciona cuando hay muchos apuntados y luego hay muchos usuarios. Lo de los usuarios, fíjate que lo veo más fácil, ¿no? Porque al fin y al cabo, con un poquito de labor... Claro, sí. Nosotros ahora estamos enfocándonos un poco más en la parte de los anfitriones, de la gente que ofrezca los espacios, un poco... Sí, porque en el momento le pasa como en Airbnb. Airbnb empezó a funcionar muy bien cuando empezó a haber muchos sitios que alquilar. Claro, si tú ponías alquiler en Barcelona y te sale nada más que un apartamento, es un... Pero cuando te salen 3.000 o 5.000, entonces sí, porque ya ves que hay oferta. Y además ya ahí es cuando puedes elegir, porque ya no tienes que andar buscando, porque al final todos estos agregadores, la gracia está en que no tengas que andar buscando cada uno por su cuenta. Claro, antiguamente si querías alquilar un apartamento tenías que ir a la inmobiliaria, buscar por inmobiliarias, buscar por gente particular en anuncios particulares, y Airbnb lo que hizo fue juntarlo todo. Claro, es que aunque parezca mentira, ahora mismo si tú, por ejemplo, quieres alquilar una sala aquí en Alicante o donde sea, si tú buscas en Google alquiler de sala en Alicante, te sale mucha información, pero está muy diversificada, no te sale ninguna exacta. Y al final le funciona muy bien al que está el primero en los resultados, los 10 primeros. Claro, entonces está un poco descompensada la cosa. Claro. O sea, a lo mejor hay un espacio que está muy chulo y que es súper cómodo y está súper bien equipado, pero no lo conoce nadie porque no aparece el primero en Google. Y luego eso, si va a ser, yo veo eso, como estoy en la comunidad de sin oficina, hay gente que dice, oye, voy a ir a eso, Alicante, voy a estar 2 días en Alicante. ¿Qué me recomendáis los que vivís allí para ir a trabajar? Pues claro, con esta aplicación no hay ni que preguntarlo a la gente que conoce, sino que directamente. Claro, ya ves, metes, opiniones, etcétera, etcétera. Claro, te metes y lo buscas. O sea, que está, la verdad es que es una idea muy buena. Y luego el tema tecnológico, ¿lo cobráis al anfitrión aparte o simplemente también es una cortesía que forma parte de la aplicación? Pues, a ver, en realidad, participar como anfitrión en la aplicación es gratuita, o sea, no tiene ningún coste. Lo único que sí que recomendamos es este pack anfitrión que te he comentado, que es como la capa tecnológica y de marketing. Que sí que tiene un coste, no sé si eran, al final sacamos 117, pero eso es un coste que tú solo pagas una vez, ¿vale? Sí, para la primera vez y ya está. Para la primera vez, porque ese coste lo que cubre es el tema de la conexión wifi, ¿vale? Porque lo que te hace es implantarte un mini router, te da una conexión segura, encriptada, y te permite hacer una landing page, como la típica esta cuando vas al McDonald's o cualquier sitio, o al Vips, que tienes sí. una landing page cuando le das al wifi y pones sí. tu correo, dejas tu correo y te dan la contraseña. Sí, cuando entras en el acceso a redes, automáticamente se te abre un, en el navegador claro. una... Como los aeropuertos también, sí. he puesto yo en Amazon, ¿no? Pero como los aeropuertos. Sí, no, no, es verdad, ejemplo, en los hoteles también pasa eso. Te abre una página y nueva. Es super, es super, sí, es súper cómodo porque, por ejemplo, cuando tú ahora mismo, cuando vas a un lugar, normalmente no te dicen la clave del wifi. Tienes que decirle, hey, camarero, dime la clave del wifi. Claro. Y hasta que te la dice y eso, entonces te permite un poco esa agilidad y de dar a tu cliente un servicio más rápido. Claro. No hace falta que le des la clave del wifi, dejas tu email y con esos emails luego tú puedes... pues hacer campañas de email marketing o lo que sea, es un poco... Sí, o incluso puedes hacer también algo de incluso de geolocalización, ¿no? Es decir, bueno, si alguien vuelve claro, a pasar cerca... Claro, también es otra idea de, claro, que detecte la IP, por ejemplo, y que vea, por ejemplo, las horas que más vas al establecimiento. Claro. Entonces, no, ejemplo, y yo estaba pensando, Elena, estaba pensando otra cosa, es decir, hacer como, es que no me acuerdo exactamente el nombre, con el, a través del móvil, que detecta, mira, este cliente que ya ha venido un día a trabajar aquí, está acercándose, está pasando por aquí, pum, en ese momento mandarle un mensaje también, sí, con un anuncio, ¿no? Sí. O sea, esa es otra opción también que ahora mismo técnicamente es posible hacerlo, claro, otra cosa es que luego compense, sí, ¿no? Un poco más intrusivo, o que sea legal, eso es. Pero sí, sí. O sea, puede ser que eso sea ilegal, claro, yo lo he pensado así ahora sobre la marcha y a lo mejor igual hasta es ilegal. Bueno, pero está bien, por eso estamos, sí. por eso me gusta un poco la idea, es un poco diferente en ese sentido, de que nos dan un toque más tecnológico, no es el típico Airbnb que... ¿Sabes? Porque sí que hay diferentes, he visto que hay diferentes plataformas, pero claro. en ese sentido es no, en nuestro idea, objetivo. La idea es muy buena, ¿eh? O sea, me gusta mucho. Sí, esa hacer más tecnológicas también a los anfitriones, ya no solo los nómadas que tengan esa opción de alquilar, sino claro. de un poco de hacer más, digitalizar un poco a las, claro. a las empresas. Y luego además, como cualquier startup, me imagino que habréis usado el método este de, bueno, empezamos a funcionar y ya sobre la marcha vamos cambiándolo, ¿no? O sea, lo que no sí, funciona... Estamos, sí, sí. Claro, que se lo, meto lo este link es que la idea empezó hace el año pasado, en verano. Tuvimos mi socio y yo tuvimos la idea y nada más tener la idea nos metimos a un sprint de estos de empresas que hay de startups de aceleradoras. Sí. Estuvimos un mes y medio haciéndola y a partir de ahí pues eso, hemos ido moldeando un poco. Ha cambiado bastante desde cuando sí. empezó hasta ahora. Claro, es que es la base. Sí. Yo hace poco claro. he hecho, bueno, aprovechando todo el confinamiento, un curso sobre creación de empresas. Y que lo daban gratuito durante unos días. Y lo que decían era eso. Es que cualquier negocio, dice, no pienses que tú montas, te tires un año entero pensando en cómo hacerlo y empezar a funcionar, sino crea una estructura, empieza a funcionar sí, y sobre la marcha. Mirar. Claro, decían eso. Es que las grandes, Amazon, Uber, es que a lo mejor empezaron con una cosa completamente distinta y sobre la marcha han ido adaptándolo y en algunos casos han hecho un giro radical de, y no tiene nada que ver de cómo empezaron a lo que están haciendo ahora mismo. Sí. O sea que nada, lo veo una idea estupenda. Me da una envidia cuando sí. cuentas estas cosas porque dices, ¿cómo te cunde tanto el tiempo? Sí, sí. O sea, bueno, porque yo... Sí, eso sí. te da para otro podcast, ¿sabes? Como porque el tema de organizar el equipo, porque ahora mismo empezamos dos personas y somos siete personas en el equipo. Entonces, claro, sí. de gestionar, de coordinarse dos personas a coordinarse siete, pues también cambia claro. mucho la cosa. Bueno, a mí me da, o sea, me da envidia. Porque tienes unas ideas estupendas y luego además eso, cómo te eres capaz de gestionarle y organizarte y tener en la cabeza tantas cosas y llegar a tiempo a todo, ¿sabes? Pues al final cuando haces algo que te gusta, pues la verdad es que es como si no estuvieras trabajando, entonces es un poco eso. Pero sí, todavía tengo tiempo para ver Netflix, quedar con amigos y etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, eso. Y viajar, ¿no? Que era lo que te quería preguntar también. Que yo desde que te conocí me sorprendió mucho tu relación con Corea. Cuéntanos un poquito qué es lo que ¿por qué te gusta Corea y, bueno, qué has vivido allí? Sí, yo estuve de intercambio cuando estaba en la universidad en Corea del Sur durante 6 meses de estudiante. Y, a ver, yo fui porque ya me gustaba, no fui porque, oye, pues vamos a irnos lejos, no. Yo fui porque me gustaba mucho la cultura. Te atraía lo de Asia, ¿no? Sí, el rollo de Asia me gusta muchísimo. Soy un poco friki también. pero sí, entonces yo a los coreanos me gusta llamarles los latinos de Asia. Me gusta mucho su cultura porque son muy abiertos y no son como el típico estereotipo de chinos que se ve. Sí. Que es más, sobre todo los japoneses, que son más serios. Los japoneses, más sí, son como muy distantes, ¿no? Son más distantes y de hecho en los últimos viajes que he hecho cada vez lo he notado más. O sea, cuando he ido a Japón, el paisaje es muy bonito, pero la sí. personalidad de japonesa es muy, muy distante. Luego, en cambio, en Corea, pues son más vivarachos, más... No sé, son más latinos. Sí, sí. Y entonces, ¿has aprendido coreano? ¿O será sí, complicadísimo, también, también. ¿no? También lo que pasa es que como últimamente con tantas cosas que llevo, pues no he podido seguir un poco con sí. el estudio. Y eso, pero sí, a veces en mis ratos libres también sigo practicando. Y joder, a veces con algunos amigos que he hecho también sigo hablando. Claro, sí, que tienes mucha relación, es decir, claro, porque después de estudiar has seguido viendo, ¿no? Claro, luego he ido de viaje muchas veces. Estuve también como nómada digital, que es lo que he dicho tú, escribí un post también especial de esto, sobre cómo es allí la vida en Corea, los trabajos, los freelancers, etcétera, etcétera. Y estuviste seis meses, ¿no? También allí trabajando online, ¿no? Claro, sí, sí. Y luego ahora también quería irme un año más también para trabajar, pero claro, como el tema está ahora un poco la cosa del virus. Complicada pues, para planes, moverse. Y bueno, he tenido que hacer un poco plan B de cambios. Encima el caso de Corea del Sur les pegó fortísimo también, aunque bueno, lo han solucionado bastante mejor que en España. Claro, ellos es que están un poco más acostumbrados, el tema de usar mascarillas, etcétera, etcétera. De hecho, mi hermana está allí viviendo. Porque ella está... tu hermana, que tú tienes una hermana melliza, ¿no? Somos gemelas. Gemelas, sí. ¿No? O sea, por eso te digo que yo os veo las fotos que ponéis y es muy difícil distinguiros una de otra. O sea, sí, de hecho hemos hecho muchos juegos así de ¿quién es André? ¿Quién es Elena? Claro, sí, por eso te digo, yo a tu hermana no la conozco evidentemente, que te conocía a ti solo en Madrid. Sí, pues ella cuando he visto las fotos sí que es verdad que me cuesta distinguiros. Digo, coño, es que estoy clavada. ¿Cuál es Elena? Sí. Pues eso, y ella se quedó a vivir en Corea. Sí, ya está viviendo allí, entonces, claro, ya lo ha notado en primer plano, en directo, como han vivido allí las cosas, y la verdad es que están bastante más preparados. Han hecho incluso, me gustó mucho la idea, porque hicieron un kit para las personas que estaban infectadas. El gobierno creó un kit de supervivencia, les llevaba a su casa, por ejemplo, el tema de fideos instantáneos, un paquete de mascarillas, un paquete sí, de... Para que evitar que salieran incluso a comprar, claro, ¿no? Para evitar que salieran y contagiaran. O sea, claro, porque claro, el problema de un enfermo, si una persona que vive sola y no tiene familia cerca ni nada que le pueda llevar la comida, ¿quién se la lleva? Ese es un poco... Ese es otra de las cosas por las que aquí en España, yo estoy seguro que hay gente que ha dado positivo y que está saliendo. Porque si estás solo y no tiene a nadie, ¿qué va a hacer? Sí, sí. O sea, no se va a comer los muebles, ¿sabes? Sí, yo te digo, yo llevo ya, no sé cuántos días llevo, pero yo me he quedado en casa porque es que veo que es importante que cada uno tenga su responsabilidad, pero sí. En el caso de Corea, yo por lo que leí además, lo que hicieron fue eso, fue una prevención. Es decir, dijeron, vamos a ver, todo el que mínima, se hicieron un montón de análisis, ellos más o menos iban evitando eso, lo que ha pasado aquí en España, que ha explotado, y claro, es lo que bloquea, lo que satura las urgencias, las UCIs, y son al final lo que llegan las muertes. Claro, en Corea imaginaron lo que podía ocurrir y tomaron medidas antes de que ocurriese. Claro, yo me acuerdo cuando, esto fue en febrero de este mes, yo me iba ahora en marzo, y yo veía el número de infectados que iba subiendo, y digo, madre mía, pasó de 4.000 al día siguiente eran 4.500. Sí. Luego a la semana siguiente llegaba a 6.000. Digo, sí, madre no, mía. Y luego ya llega la progresión geométrica, como ha pasado aquí, que se multiplica claro, por dos bueno, todos los días. Y Corea se paró en 9.000 infectados. Corea tiene 5 millones más de habitantes que España, ¿eh? O sea, que no pensemos que es pequeño, ¿eh? Eso mismo, Corea tiene 50 millones, creo, claro. Y España no sé si son 46 millones. Sí, hay 4 o 5 millones de diferencia, pero Corea es más grande que España, o sea, con lo cual no podemos ir a que es un país pequeñito, porque también lo han dicho que en Singapur también se controló muy bien, claro, al final es una ciudad-estado, pero es que Corea es más grande que España, o sea, con lo cual si en Corea lo han podido hacer, aquí también se hubiera podido arreglar. Pero... Claro, es más tema de prevención en ese sentido. Claro. Que no hemos sido tan cuidadosos y ha pasado eso. Claro. Sí. Y una cosa, Elena, entonces tu idea que era haberte ido en el mes de marzo para quedarte allí un año. ¿O? Sí, para quedarme un año entero allí a trabajar y un poco eso, viajar. Sí, bueno, conocer, y luego ya, claro, desde Corea puedes hacer viajes a Japón, China claro, también está cerca, también ¿no? Que Corea es el puente de Asia, o sea, claro. También porque puedes conectar muy fácilmente con, por ejemplo, Singapur, Tailandia, un poco con Hong Kong, China, todo eso también está relativamente cerca, ¿no? Bueno, claro, es que ya una vez que te vas allí, las cosas están más cerca, claro. Eso también, sí. Claro, porque por eso. Lo peor es el viajecito de aquí de España hasta que se tarda, o sea, bueno, no hay directo, evidentemente, a Seúl, ¿no? Habrá que hacer una escala. Hay algunos vuelos directos, pero lo normal es primero de aquí a Ámsterdam o París, ¿vale? Que son unas 2 horas y media, y luego ya son 11 horas en avión metida. O sea, ya del tirón, o sea, desde Europa ya hay vuelo directo desde otras otras ciudades de Europa. Sí, desde hay vuelo directo a Corea, ya son unas 11 horas. Así que imagínate en 11 horas la creatividad que puedes tener así, porque puedes crear en esas 11 horas. Oye, y el tema, por ejemplo, la gente allí, tú cuando te vas, o sea, con tu idea de irte un año entero, que digo yo creo que esto tarde o temprano acabará pasando, o sea, que podrás posponerlo, o sea, tu idea es seguir trabajando con clientes, o sea, estar un año en Corea, pero trabajando con tus clientes claro, españoles. Claro, trabajando un poco en el proyecto este de nómadas en remoto y también el tema de la agencia, un poco agencia virtual, pero trabajando en remoto, porque yo soy pro del trabajo en remoto y de la libertad que te da el trabajar desde cualquier lugar. Sí, claro, yo al final yo hago algo parecido, lo que pasa es que yo lo que no me puedo es ir moviendo de un sitio para otro porque pierdo la capacidad de concentración. Entonces, eso en mi caso es un problema. O sea, yo trabajo en remoto, o sea, yo tengo clientes en Barcelona, en Madrid, en no sé dónde, pero no les veo. O sea, no, hay algunos que ni los conozco, no los he visto nunca físicamente. O sea, y no hace falta, realmente hoy en día no es necesario conocer a tu cliente si tienes medios, una buena conexión a internet y claro, un buen ordenador. Y por teléfono incluso, ya solo por hablar con teléfono ya. Claro, pues, o sea, pero te digo, entonces, y tu idea, claro, me entiendo yo que tú también con esos viajes tan largos te inspiras muchísimo, ¿no? Para este tipo de ideas que luego te surgen, ¿no? Claro, eso es otra, porque el tema de Asia, la publicidad en Asia, sobre todo el marketing, es súper diferente aquí en España. O sea, ya están los típicos ejemplos de Japón. No sé si has visto algún anuncio de televisión japonés, pero son súper bizarros. Bueno, yo me estoy acordando ahora de la película Lost in Translation, la de Sofía Coppola, uno de los que van un actor es de Bill Murray, que va a rodar anuncios que de hecho decían que en Europa y en Occidente, que les da vergüenza reconocerlo. Van, bueno, David Beckham, o sea, los grandes... famosos americanos y españoles y europeos occidentales, todos ruedan anuncios porque les pagan una barbaridad y ruedan anuncios de las cosas más raras y más extrañas del mundo. Sí, muy bizarros, pero a la vez también son, no sé, luego le sacas el lado creativo. Bueno, es lo de, ya te digo, en el caso de Lost in Translation era que, claro, la traducción era el otro pegando gritos el director y decía, dice que lo repita usted y el otro estaba una hora chillando en el director. O sea, decía, pero, y estaba diciendo, pero ¿qué es lo que quiere que haga? O sea, era una situación bastante absurda, ¿no? Sí. Es diferente. De hecho, en Corea ellos no utilizan Google, ellos tienen su propia plataforma de buscador, ¿no? Sí, eso también me gusta mucho y me gustaría un poco investigar un poco más en cómo lo hacen y eso. Incluso allí Amazon, que es el potente gigante de Europa, Europa, allí Amazon no tiene tanto éxito. O sea, hay una empresa, una startup que tiene más éxito que Amazon allí en Corea. Tienen sus propias costumbres hasta para comprar y todo. Claro, sí. Entonces eso me llama mucho la idea de investigar un poco más en cómo son. Claro, quizás a lo mejor el problema está que es muy difícil, claro, por decir Europa, o sea, Occidente, ¿no? Hablo de Europa, hablando en general de Occidente, después desde la Guerra Mundial, pues al final nos han igualado culturalmente muchísimo. Tenemos las mismas costumbres en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en España. Pero en cambio, esta mentalidad oriental a lo mejor quizás sea más difícil de cambiarla, ¿no? Porque también Corea del Sur fue una gran colonia casi de Estados Unidos, pero, o sea, culturalmente y no los han convencido tanto, ¿no? Como no los han convertido a la mentalidad occidental, ¿no? Sí, bueno, siguen mucho las modas de Estados Unidos, o sea, están bastante relacionados, pero siguen siendo muy suyos, es lo que dices tú, que al final el tema Oriente tiene unas costumbres muy arraigadas que les cuesta mucho cambiar. Sí. Yo estuve leyendo hace tiempo, porque me interesaba mucho cuando murió Kim Jong-un, es el de ahora, ¿verdad? El de Corea del Norte, ¿no? El padre, ¿no? Sí, eso es. Entonces estuve investigando mucho el tema, creo que llamaban el Puche, ¿no? Que era una especie de la ideología comunista de Corea del Norte, que es comunismo tamizado de religión oriental. O sea, de hecho, decían que uno de los principios del comunismo, bueno, es que el comunismo tiene mucho de religión, también, ¿no? De religión laica, ¿no? Pero bueno, el caso de la ideología comunista norcoreana, decían más o menos como que el abuelo del de ahora había venido casi como de una explosión galáctica que lo había traído a la Tierra, como una especie que era mezclado un poquito con la religiosidad, que no sé si son sintoístas o son taoístas, ¿no? En esa zona. Sí, hay de todo un poco, pero sí, siguen un poco el sintoísmo más budismo. Sí, pero también hay mucho católico, eso también te lo digo. Sí, bueno, de hecho en el Camino de Santiago se conocen un montón de coreanos católicos. O sea, sí, bueno, en Japón también hay muchos católicos, o sea que y bueno, un poquito también me llama mucho la atención el pop, ¿no? El pop se ha puesto muy de moda, ¿no? Sí, ahora. También, seguro. Si me está escuchando alguien que tenga una hija de un adolescente entre 14 y 17 años, seguro que el K-pop, que es como música coreana pop, la música coreana, seguro que sabrá de lo que estoy hablando. Ahora mismo está teniendo mucho éxito, muchísimo. De hecho, un grupo de 7 chicos está teniendo mucho éxito en todo el mundo y ha llegado hasta actuar en los premios musicales de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo lo admito, también me gusta mucho escuchar música coreana. Es otra característica. De hecho, mis compañeros decían, Elena, recomiéndame canciones coreanas, porque como querían empezar un poco, entonces... Claro. poco en, como fuente de cultura. O sea, claro, para que veas que el idioma no tiene barreras. Claro. Y entonces, claro, mi pregunta es, como sociedad, ¿son como más infantiles? O al menos da esa sensación, ¿no? A los que venimos de fuera, ¿no? Sí, son un poco más infantiles y también más femeninos en ese sentido, porque en el K-pop, justo en la cultura esta se llama Hallyu, la ola coreana, los hombres suelen maquillarse mucho, suelen cuidarse mucho, entonces se les son da como andróginos, ¿no? Son más afeminados, pelín más afeminados, entonces es un poco diferente. Pero me gusta mucho también porque me ofrece un poco de inspiración, porque si ves algún vídeo musical que crean, ves que están súper, súper currados, que tienen una estrategia detrás. Ya no solo es una canción chula como en América, por ejemplo, que sacan una canción y luego van al concierto y la cantan. No, no. Aquí tienen una coreografía súper estudiada, una dirección de arte de los videoclips con concepto, con creatividad. Y también las letras también están bastante estudiadas. Entonces me gusta mucho la cultura, en ese sentido. Estoy acordándome ahora, el Gangnam Style era de Corea, ¿no? Sí, justo el Gangnam Style, ese es un hit, no lo conoce. Claro, que es que el Gangnam Style realmente se hizo famoso porque es que era auténticamente psicodélico, o sea, era algo tan absurdo para nuestra mentalidad. Más de la parte bizarra, pero si, por ejemplo, escuchas un grupo que se llama BTS, que es el grupo que está tan famoso, ves un poco el tema que te cuento, de que tienen muy estudiado las escenas y tratan temas un poco del día a día. De la gente, el tema autoestima, el tema de desarrollo personal, etcétera, etcétera. No sé, es muy curioso, es un mundo el tema del K-pop. Y dicen que si una vez que entras ya no puedes salir nunca, así que. Bueno, pues mira, entonces si le dices tú que a la gente adolescente les está gustando, que están les gusta mucho. Sí, y de hecho estoy viendo que, o sea, ya no le gusta y aparte está generando como un movimiento que es bastante positivo en la gente, o sea. Sí, porque nos date cuenta que estos adolescentes serán los adultos del futuro. Es decir, al final, claro, si se imbuyen, si la cultura esta coreana les gusta mucho, al final les pasa un poco como a ti, ¿no? Que la quieres conocer mejor, viajar y te gustan sus valores, no te gusta solo esa parte más frívola, ¿no? De bailar, claro, y dibujos animados y todo eso. Claro, es un poco eso que te enseñan. Te da muchas enseñanzas, aunque ahora mismo no esto, luego ves que es como, ostras, pues, toca un poco de todo. Oye, pues ya que estamos ya en el tema, como ya se va haciendo largo y tampoco al final, últimamente las entrevistas se nos van a hora y media, ¿sabes? Pero bueno, vamos a tener que ir concluyendo hemos dejado muchas cosas en el tintero y estoy seguro que el tema de copy creativo da para hablar mucho más, pero bueno, es decir, que aquí yo siempre digo que invito una vez y invito muchas más, todas las veces que queráis. Yo encantada. Es mi primer podcast y me ha gustado mucho. No, es muy divertido, o sea, por eso te digo que yo creo también que a la gente que cuando lo oye, yo creo que también les divierte, ¿sabes? Entonces, estamos ya hablando un poquito en el tema personal y ya sabes que yo hago siempre una pregunta que sé que es difícil quedarse con un solo libro, con una sola canción y con una sola película. Pero bueno, es decir, al final hay que elegir, ¿sabes? Y sí. Bueno, es decir, que yo tampoco soy tan inflexible, sabes que hay mucha gente que no ha podido elegir entre dos y me han dado dos. Dice, bueno, te voy a dar un libro más del trabajo y otro más de ficción. Claro, ¿no? Yo cuando esto me dijiste que tenía que decidir un libro, pues me quedé un poco pensando, digo, madre mía, es que como hay tanto para elegir, claro, también depende un poco de la situación y yo soy un poco que depende de la situación en la que estoy, que me gusta más algo o luego me atrae otro, pero bueno, en tema he podido decidir y en principio eso, que más que recomendación de mi libro de vida o mi película de vida que me guste mucho, he querido ofrecer un poco como recomendación de mis top one de pues cuál es entonces tu problema, empezamos por el libro. ¿Cuál es un libro que te guste mucho que recomendarías a la gente leer? Pues hace poco leí un libro de una autora coreana, como no. Yo ya cuando te hice la pregunta dije, vete preparándote esto, ya sabía yo perfectamente que algo coreano iba a salir. Claro, que va a ser algo exótico. Pues yo quiero recomendar un libro que se llama Almendra y es de una escritora que se llama Won Pyeong-sung, no sé si lo he pronunciado bien, pero la historia es un poco más psicológica, ¿vale? O sea, la historia cuenta la historia de un chico... Elena, disculpa que te interrumpa un segundito. ¿Es posible, entiendo, leerlo en español? ¿Está traducido o...? Sí, está traducido. De hecho, lo tradujeron hace poco Planeta de Libros, ¿vale? Perfecto. Y la portada la ha hecho una ilustradora increíble, o sea, está muy, muy bien traducido. Y eso, un poco el libro va de eso, de un chico... Y ya solo con leer el título cómo lloran las personas que no pueden sentir nada. Ya solo con leer esa frase, que esto ya me atrajo el libro y me lo compré. Y nada, simplemente es eso, la historia de un chico que es un adolescente que nace con las amígdalas, que las amígdalas es como tu capacidad, te permite tu capacidad de sentir, pues nace con esas amígdalas muy infradesarrolladas. Entonces, claro, cuando no puedes sentir nada, no sabes cómo reaccionar. Entonces, su madre y su abuela lo educan para ser como un autómata, ¿vale? Como para aprender a reaccionar ante la gente. Por ejemplo, si una persona está llorando delante tuya, pues entrecierras un poco los ojos y le tocas una palmadita, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuenta un poco la historia de este chico. O sea, que es como una especie como, un poquito lo que pasa como la gente que tiene Asperger, ¿no? Que les cuesta... Algo así, pero les claro... Les cuesta entender, las no distinguen las sensaciones que generan los demás, les cuesta interactuar, claro. Claro, algo así. Y luego más adelante asesinan se lía un poco la novela, asesinan a su madre y a su abuela. Entonces, claro, el chico se queda solo ante el peligro. Sí. Y luego ve que mucha gente que no se esperaba que le iba a ayudar, le ayuda. Entonces, sí. Él es un poco, es bastante bonita en ese sentido de que, por ejemplo, hay un abusón que se abusaba de él y luego ves a lo largo de la novela que ese abusón es la persona que más le ayuda a desarrollarse, etcétera, etcétera. Ah, pues tiene que estar muy bien. La verdad es que literatura coreana, pues evidentemente no tengo ni idea. Es un poco el giro. Bueno, pues sí. Es un mundo también, ¿sabes? Claro. Porque el tema también de los dramas coreanos, etcétera. Y lo hacen muy bien. La verdad es que el tema del storytelling lo tienen muy bien desarrollado. Sí. Y aunque sea, por ejemplo, el otro día mi madre le puso una serie coreana y le gustó muchísimo. Y es la primera que vio. Bueno, oye, fíjate, la película de Parásitos es coreana. La que ha ganado todos los Oscars. Yo, por eso también quería un poco culturizaros un poco de Corea, porque la verdad es que tienen bastante talento. Aunque yo admito que la de Parásitos... Es muy creativa el tema del título y la forma de enfocarla, pero no me gustó tanto la de Parásitos. No, yo todavía no la he visto, o sea, no puedo opinar porque todavía no la he visto, pero tengo muchas pues ganas. Pues es muy esto, pero bueno, ya me contarás. Sí, sí. En ese sentido. Entonces, tengo muchas ganas, de hecho pensé, no sé si es que la pusieron en... Me pareció verla en esa que yo tengo en Vodafone Televisión, tienes una opción que es como alquilar películas, que... Y me pareció verla un día y ahora en estos días que tenía más tiempo, como todos, para ver, o sea, la he buscado y ya no la encuentro. No sé si es que la han quitado o es que a lo mejor me confundí yo y me equivoqué y no estaba realmente, ¿sabes? Pero sí que la veré en streaming, cuando la den tarde o temprano. Pues ya me contarás a ver qué sucede. Sí, ya te contaré porque tengo muchas ganas de verlo. Y es que hay gente, eso dice, la gente más joven, dicen que es una pasada y yo he oído también críticas de gente mayor que no la entiende, ¿no? O sea... Que no, claro, es un poco... También es que cuenta mucho, es muy exagerada. O sea, si la ves, te digo que esto adelanto que es muy exagerada. O sea, cuenta mucho el tema de las clases sociales, el tema de las familias. Está pues muy bien. Tengo también muchas ganas de verla, pero bueno, es decir, no sé si era la película que ibas a recomendar o ibas a recomendar otra distinta. No, iba a recomendar otra coreana, pero bueno, viene de la película. Es un poco de esto. Sí. La película que quiero recomendar se llama Beauty Inside. Está en inglés, como La belleza interior, sí. y está adaptada a una novela estadounidense, ¿vale? También está la versión americana, sí. La película, pero yo no he visto todavía... La versión americana, me queda solo con la coreana, pero me gusta mucho porque la historia va un poco también de lo que lo importante es el interior, por eso se llama la película. Y en resumen, es un chico que resulta que cada día cuando se levanta tiene una forma nueva, o sea, su físico es diferente. A lo mejor un día es un niño, un día es una mujer, otro día es un extranjero que no habla coreano y que habla, yo qué sé, español. Entonces, claro, el chico pues vive su vida de normal hasta que encuentra una chica que le gusta. Entonces, claro, pues su habilidad de cambiar la forma pues es un problema. Claro. Entonces, claro, la historia es muy chula porque ves que cada actor que participa cuando va cambiando de cuerpo, ves que lleva el personaje y concuerda con la personalidad. O sea, va llevando... Tiene que estar muy bien, tiene muy buena pinta. Y la verdad es que la forma de edición, no sé, te da mucha calma. Y si estás ahora un poco saturado, que tienes seguro que el tema de la cuarentena, etcétera, etcétera, es una buena película para ver ahora que estamos encerrados. Pues la apuntamos en la lista. Bueno, ya sabes que la pongo en el post donde se publica el podcast. Ahí tienes ya, pondré todos los enlaces. Y también, bueno, pues si me cuentas también, si me dices qué canciones, así una que te guste mucho... O que recomiendes a la también, gente. También te recomendaré. Bueno, recomendaré una coreana, pero también hoy quería recomendaros otra, vale. Que de una artista indie que se llama Lola Mars, y la canción se llama Only for a Moment. Y recomiendo esta canción porque la sacó hace poquito, en enero, y me gusta mucho porque describe un poco la situación que estamos ahora en cuarentena, porque como estamos un poco aburridos, etcétera, etcétera. Sí. Y el videoclip es muy divertido porque es una pelea de ping-pong. Ah. Y va cambiando con el ritmo de la canción, va cambiando un poco la la estética. Pues entonces, como el videoclip lo pongo en estará en YouTube, entiendo. Sí, quiero recomendar. Y la chica, si lo veis, veréis que dicen que es la hija de Penélope Cruz, porque tiene la cara igualita que Penélope Cruz, pero luego la voz cambia. Es muy gracioso. Pero no tiene nada que ver con ella. No tiene nada que ver, pero es muy gracioso, porque es que es igual. O sea, Pues lo pondré en el pod. O sea que... ¿Y cuál decías tú también coreana que te gusta? Porque si la encuentro también en YouTube, también la sí, meto, mira, ¿no? A ver, y coreana a mí me gusta mucho un grupo que se llama BTS, no, BTS, y me gusta mucho la canción de Fake Love, ¿vale? Pero bueno, tienen muchas, pero la que más me gusta es esa Fake Love. Te iba a preguntar, Elena, ¿cantan en inglés esta gente o simplemente pues, le ponen el título? Cantan en coreano, pero también dicen alguna frase suelta en inglés, un poco estribillos y cosas de esas, ¿no? Sí, eso claro, mismo. Pero eso seguramente será para poder expandirse por el resto del mundo. Claro, para que la gente también, sí. Pero ya verás tú, sobre todo en este grupo, los vídeos los tienen muy, muy, muy estudiados y os daréis cuenta de que está muy currado. Pues todo esto lo vamos a poner, pondremos también un enlace a la aplicación de Nómadas. Pondré también un enlace a tu página web por si hay algún cliente que quiera contactar contigo o quieren ampliar información. Y bueno, y todas las recomendaciones que has hecho, porque la verdad es que son muy interesantes. La verdad es que todos los que venís recomendáis unas cosas muy interesantes y muy variadas, que es que me hace mucha gracia porque cada uno al final somos de nuestro padre y de nuestra madre y tenemos unos gustos y unas aficiones y al final vas juntando. Que yo ya llevo 2 años haciendo el podcast y veo las recomendaciones de cada uno y digo, es un mundo, o sea, es alucinante, o sea, es para sacar, luego igual a lo mejor en un futuro sí que tenía la idea de haber hecho un programa, o sea, un episodio en el que poner todas las canciones de que habéis ido recomendando, pero claro, por temas de derechos de autor, pues no se puede. Pero es una pena. O sea, lo bonito de la gente, que cada uno es diferente. Entonces ya te digo, y luego al menos escribir a lo mejor un post, si me puedo leer todos los libros que habéis recomendado, escribir libros y películas, verlas todas y leer todos los libros y escribir un artículo sobre ello, porque la verdad es que es alucinante cómo eso, que cada uno tiene sus gustos, al final hacemos la misma profesión, pero cada uno somos distintos, o sea, esa es la gracia, ¿no? También de esto. Pues sí. Eso es bueno. Pues Elena, oye, pues un placer que hayas estado por aquí. La verdad es que me ha resultado muy, muy interesante. O sea, no solo tu trabajo en sí, sino tu capacidad emprendedora y luego tus experiencias vitales, ¿no? Al otro lado del mundo. O sea, que ya sabes que estás invitada cuando quieras. Muchas gracias. Te agradezco. Cuando tú me digas, vengo. Te agradezco un montón que hayas estado por aquí. Así que te esperamos para la próxima. Muy bien, ¿eh? Un placer. Tras esta interesante entrevista, charla, conversación con Elena Tur, llega ya, como siempre, el momento de despedirse. Y no quiero hacerlo, como ya es habitual en mí, sin recordarte pues que tengo un libro gratuito que te puede resultar muy interesante para que aprendas pues los conceptos más básicos sobre todo orientado a la redacción, no tanto al copywriting como hemos estado hablando hoy, sino que esto está más pensado pues para gente que está empezando ahora mismo en el mundillo de internet y quiere tener un proyecto propio y necesita dotarle de contenidos. En ese caso tienes una guía gratuita que se llama Escribe en tu blog como los profesionales, ¿vale? Se trata de un ebook pues bastante completo en el que vas a aprender casi desde cero cómo se debe escribir en internet. Puedes pensar en un principio que a ti no te hace falta porque ya sabes escribir, pero lo cierto es que escribir en internet tiene una serie de reglas o de normas no escritas que hacen más fácil la lectura y más agradable y es más fácil, por ejemplo, atraer clientes. Normas tan sencillas como he hablado en alguna ocasión, pues como párrafos más cortitos, usar estructuras de frases menos complejas, con pocas subordinadas, con palabras no muy largas y no muy rimbombantes, sino pensando en que estamos escribiendo pues para gente con una formación tirando a escasa, ¿no? O bueno, a lo mejor para niños pequeños, ¿no? Nos tiene que entender todo el mundo, como no sabemos quién es nuestro lector, pues tenemos que escribir de un modo en que sea fácil y sencillo para todo el mundo. Bueno, pues en este libro, en este ebook gratuito que te voy a regalar, te explico todo ese tipo de cosas y tan solo tienes que, es gratis, con lo cual no tienes que pagar nada y lo único que te pido es que a cambio me dejes tu dirección de correo electrónico, no te pido mucho. con que me dejes, con que rellenes el pequeño formulario que vas a encontrar en mi página web en ricardobotín.com, simplemente tienes que dejarme tu nombre y tu dirección de correo electrónico, y yo con eso lo que haré es que te mandaré mi newsletter, que ahora mismo, bueno, pues estoy mandando a mi lista de suscriptores, pues un email cada 15 días en el que le recomiendo, reflexione un poquito sobre la actualidad del sector, y también doy una serie de recomendaciones, pues, sobre libros, sobre vídeos, sobre artículos que me han gustado en blogs, sobre relacionados, pues, con el tema del copywriting y con el mundillo de la redacción y del marketing digital. A la gente en general le gustan bastante, el feedback que he recibido pues es bastante positivo, y por eso, bueno, pues la verdad es que esto requiere un esfuerzo, no se hace en 5 minutos, ¿eh? O sea, hay que escribirlo, hay que ponerse a escribirlo, buscar los enlaces más interesantes, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo es una forma de acceder a una serie de contenidos que a lo mejor tú en tu caso no los has visto, y tú te estás pidiendo pues contenidos que creo que tienen bastante valor para aportar a esta pequeña comunidad que estoy tratando de construir. Así que bueno, pues tan solo te pido eso, que te suscribas a mi web, y con eso recibirás mi newsletter y podrás descargarte gratuitamente este libro, que la verdad es que todo el que lo ha leído pues me han comentado que le resulta bastante práctico. Una forma muy buena de empezar es, ya te digo, con este libro. Escribe en tu blog como los profesionales, una guía dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. ¿Vale? Ya te digo, lo puedes encontrar en el footer de todas las páginas de mi web, de ricardobotín.com. Incluso si estás escuchando el podcast directamente en mi web, vas a encontrar abajo el formulario. Lo vas a encontrar a la entrada del blog, de la web, si tecleas ricardobotín.com. Con eso lo vas a encontrar seguro, porque en el above default te encuentras ya en la portada con el formulario de suscripción. Y luego, ya sabes que si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer como lo hace mucha gente, a través de mi correo electrónico, a través de contacto@ricardobotin.com. Me puedes dejar también un comentario si te ha parecido interesante o quieres añadir algo a lo que hemos hablado hoy o a lo que hablamos en otros programas. Puedes dejarme un comentario en el mismo post en el que va publicado este episodio del podcast, o incluso puedes también dejar comentarios pues si lo estás escuchando en iVoox, en Apple iTunes, en Apple Podcast, mejor dicho, antes se llamaba iTunes, ¿no? O en Stitcher o en Spotify. Bueno, pues estaré encantado de leer tu feedback, tus comentarios, tus aportaciones, incluso si hay cosas en las que no estás de acuerdo, pues estaré también encantado de poder escuchar y leer tu opinión, y bueno, incluso de debatir si llega el caso, ¿no? Ya sabes también que si esto quieres que le aparezca a más gente, la mejor forma de difundirlo es compartiendo estos podcasts en tus redes sociales, o incluso si lo oyes en uno de los agregadores de podcast tipo Spotify o iVoox, que aquí en España, por ejemplo, y en la comunidad hispanohablante, pues tiene muchísimo peso, pues una reseña positiva, una valoración de 5 estrellas, el me gusta con el puño y el dedo hacia arriba, cualquier cosa positiva, pues siempre es bienvenida, ¿no? También, bueno, lo que te digo, me puedes seguir en las redes sociales, tengo cuenta ahora mismo pues en Instagram, en @ricardobotin, en Twitter también con el mismo nombre, @ricardobotin, también tengo página en Facebook y también en LinkedIn. En todos me encuentras fácilmente con el nombre Ricardo Botín. Es un nombre fácil de recordar y fácil de encontrar en las redes sociales. Estaré encantado de hablar contigo en cualquiera de esas redes y de que me puedas consultar cualquier cosa. Oye, pues si necesitas ayuda o lo que sea, pues ya sabes dónde me tienes e intentaré contestarte lo antes posible. Bueno, pues no quiero alargar mucho más el episodio de hoy, que yo creo que la verdad es que ha quedado bastante entretenido y creo que además te va a servir para conocer la profesión de copywriter desde otro punto de vista, porque quizás somos muy pesados los copywriters de respuesta directa, sobre todo orientado al mundo web, en hablar mucho de nuestro trabajo, hablar mucho de internet, de call to action y cosas de esas, y bueno, pues vemos que en el mundo offline es un mundo mucho más antiguo, más asentado y todavía muy presente en el día a día, y también hay mucho trabajo ahí pues que ha pasado hasta ahora muy desapercibido, ¿no? Sobre todo en estos últimos tiempos en los que los copywriters de acción de respuesta directa nos hemos puesto más en serio a prestar nuestros servicios en internet. con todo esto, simplemente, bueno, pues te río, espero que te haya gustado, que te haya, y bueno, ya sabes que seguimos con la periodicidad más o menos de quincenal, más o menos cada quincena tienes un nuevo episodio, así que bueno, pues te estoy esperando para los próximos. Con todo esto, pues sin nada más que contarte hoy, pues se despide una vez más Ricardo Botín para el podcast de Copywriting y Redacción, Writing Pod.